el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos al último episodio de la 12ª temporada del Saga Podcast. Y luego viene este. Este es el último episodio del Saga Podcast. Este cierra. Ah, bueno, el es el vale verga la vida cast. Exactamente. Al huevo, BBB. El BBB. El BBB. Bienvenidos al último episodio de la última temporada. Ah, no, ¿verdad? De la 12ª temporada. No, 12ª. Porque en esta temporada también dejamos claro que no se usa 12ª, a menos que sea una cuestión proporcional, pero no secuencial. Sí, sí, puede ver. De la temporada 12. Bien. Decimosegunda más fácil. Sí. Bueno, del Saga Podcast, en el cual vamos a hacer una descarga de frustración duodécima completa. ¿Pero quiénes estamos? Voy. Porque no me conozco. En este momento, quienes van a dejársela... Tócate, amigo, conócete. Quienes se la van a dejar ir con sus opiniones este año cabrón que estuvo son el Graf. Me lleva la verga, chingada verga. El Dr. Hill. Leyendo sus pendejadas que ponen vale verga. Chingada verga. Mad Madrazos lleno de ira. Hola. El Necro está hasta su madre. Me cagan todos y cada uno de las personas de este pinche planeta, excepto ella. Ah, bueno, no, sí. Pendejo. Ella es que si no me pega. Ella es Madame Bulma, que también está, que se la lleva la chingada. Sí, pero ese es mi estado general de las cosas. Bueno, wey, pero ahorita estás más encabronada. No, o sea, ese es general, güey. Ah, bueno, no, bueno. Nada más hay un día especial para estar de la verga, ¿eh? Todos los días. Todos los días apestan. Para chingar su madre. Y estoy yo de la maldad, que también, ya no puedo más. Y le hago así y me como una papa. Y el Shinigami. Madame Toiles y la diosa de porcelana. A ella todo, todo le caga. A ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! Oh, ¿sí? Esta semana en la diosa de porcelana. Una película pitera, decadente y pendeja. Que no la vi yo, la vio el Necro. Así que esta diosa de porcelana es el puto del Necro. O sea, el decadente de esta semana es el Necro. ¡No! Por fin, no, esto es histórico, güey, porque al fin el pinche Necro vio una película más culera que cualquier cosa que yo haya visto esta semana. Qué sorpresivo. Y eso que esta semana me dediqué a ver... ¿A ver películas culeras? No, pero puras películas culeras, dramones setenteros mexicanos. Vete a la verga. Qué pinche aguante, ¿no? Dos de ellas... Esa es dedicación de ustedes, ¿eh? Dos de ellas basadas en lágrimas y risas. Hijo de la chingada. No, y películas basadas en telenovelas peruanas. De los 70. Así de, ay, no mames, todos somos pobres. Ah, no mames, yo soy pobre, pero honrada. Y me voy a enamorar del patrón. Y me va a sacar de pobre porque estoy buena. Y tengo buen corazón. Sí, a huevo. Ah, no mames, y sufrí mucho. Y como sufrí mucho. O también está el otro arquetipo, es así de la madre abnegada y súper sufrida. Sí, sí. Que tiene que aguantar todo por el bien de sus hijos. No mames, a huevo, güey. A huevo. Qué decadente. Qué decadente. ¿Cómo se llama esa película viejita de la. Ay, de esta abuelita del cine mexicano que es muy llamada? En la que todos sus hijos la maltratan y la chingada. Sara García. Sara García, gracias. ¿Cómo se llama? Cuando los hijos se van. Es que hay un chingo, güey. Sí, esa. También salen los tres García. Sí, pero ahí salía de abuelita cabrona. Ah, pero esa es a la que tú dices cuando los hijos se van. Sí. Haz de cuenta. No, súper decadente mi ciclo de cine. O sea, imagínense cuánta porquería aguanté, güey. Y todas tienen, insisto, más o menos la misma mecánica. De y mierda. Hasta los mismos personajes que se volvieron después arquetipos. Por ejemplo, el derecho de nacer. Sí, sí. Que precisamente es una radionovela cubana que después hizo telenovela cubana y también hubo película cubana y adaptaciones consecuentes en México. No cubana. Ajá. Entonces, el derecho de nacer creó el arquetipo de la nana negra. Ay, a huevo. Que de ahí viene la clásica Mamá Dolores. Pinta angelitos negros. Exactamente. ¿Se acuerdan de esa pinche? Exactamente. ¿Era película, pero luego novela o fue al revés? Sí, fue película. Sí. Pero hubo una novela, creo que también hubo novela. El derecho de nacer es algo que se ha filmado millones de veces. Sí. Ahorita yo me estaba acordando nada más como pequeña nota al margen, no sé bien dónde va la cuestión, de estas pendejadas de adaptaciones. Porque ahorita estaba viendo que hace que como 2-3 meses estrenó una pinche película con la Marta Higareda, que yo nada más vi los trailers porque sale de lentecitos aquí y soy un puerco. Yo creo que le habías visto las tetas como en todas sus películas. Mm, curiosamente creo que es la primera en la que no sale desnuda. Pero bueno, ajá. Se la agradece. Al grano, al grano. No, ¿qué clase de Marta y Gadera, eh? Bueno. Al grano, pendejo. Es la del universo B. Exactamente, ¿no? Ahorita se me olvida, Mala Suerte Frida, algo así se llama la película. Y dije, va, otra pendeja comedia mexicana. Bueno, resulta que es un remake de una película alemana. Sí, de hecho. Y dije, ¡ah, chinga! Una comedia alemana. Ajá, y que allá tanto éxito ha tenido que ya hasta tuvo secuela. Y dije, bueno, ya tienen el guión. De hecho. Lo mismo, ¿no? Y ahorita también la hija del Derbez anunció otra película y dijo, no, nada más voy a salir en esta película, se me olvidó el nombre, y en esta otra que se llama Qué Pena Tu Vida. Y dije, ok, es otra película, comedia, mexicana y la chingada. Y de pronto, es remake de una película chilena. Y yo, ¿neta? ¿De pues veras? Sí, no hay nada, bicho, original. Nada, güey. Lo bueno es que la diosa de porcelana es de Necro. Ajá. Bueno, ahora lo que voy, imagínense después de ver tantas porquerías de dramas telenoveleros de los 70, chillones, güey. Me chingó el Necro con la mierda que vio en la semana. Ah, pues yo vi que lo hacía siempre. Ah, también me la chingo, sí, también. En la semana también, y hoy en la mañana. Ok, qué gráfico. Y en las madrugadas cuando hay que ir a la escuela o trabajar. Sí, sí, bueno, a veces, porque cuando estoy cansado, me así, como el pinche Graf, como piedra, güey. Bueno, al grano, güey. Al grano, el chiste es que vi una película bien pinche culera, porque estaba yo bien aburrido en una tarde en mi casa. Y dije, ah, voy a poner acá pinche páginas pendejas de películas pendejas. Y dije, a ver qué salió el año pasado de películas que no vi. Y en lo que estaba yo buscando a ver qué había, me llamó la atención una por toda la sarta de pendejada que decía la reseña. Y dije, ay, tendré que ver esto. Porque se ve bien pitero. Y bueno, la película se llama Freaks of Nature. Freaks of Nature. Ajá. O fenómenos de la naturaleza, ¿no? Es gringa. Ah, no me digas. Es gringa. Ah, yo puedo decir una, tengo una alemana. No puedes, estoy yo. ¿De qué año es? Después de ti. Del 2015. A ver, va. Ajá. De la diosa de porcelana, la mando yo. Ay, ¿a qué no? Bueno, a ver, ¿y luego? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en esta singular película? Obra maestra. Cinematografía mundial. Del celuloide. Del celuloide. Bueno, en un pueblo de Estados Unidos que se llama Dilford. Del cual no me quiero acordar. Ajá. Vivía un rellegado hidalgo. No, viven en plena armonía, pues, entre comillas. ¿Mutantes y humanos? No. Vampiros, humanos y zombies. ¿Qué? Ah, no. Vampiros, humanos y zombies. No mames. Entonces te manejan a los vampiros como la clase alta, a los humanos como la media. Y los zombies la clase baja. Justo en el y los zombies la clase baja, ¿no? Y entonces están los pinches, está toda la gente, ahora te das cuenta, están los pinches estudiantes en su high school. Porque pues sí, ajá, y pues ahí están los vampiros y están los zombies que llevan un collarcito para que cuando quieren intentar morder a alguien les dé un choque eléctrico y no se los puedan morder. Y están los humanos, ¿no? Y todos viven como en una pinche sociedad común y corriente gringa, salvo por estos pequeños detalles. Y se encuentran tres personajes en esta pinche historia, ¿no? Que uno es un pinche chavo que quiere hacer como cool y que juega a béisbol. Ajá. ¿Y es zombie? No, es humano. ¿Chama? No, los tres que los voy a hablar son humanos. Ajá. Luego está esta chica que conoció al vampiro guaperras de la escuela y pues que quiere salir con él y ya le dijo que sí. No, lo intenté. Más o menos. Y está el nerd, ¿no? Que es bien, o sea, es el güey más listo de la escuela, pero pues le va mal porque su papá apoya a su carnal, que también es beisbolista, que juega con el otro güey. Y y se siente recluido, ¿no? Ay, y nunca lo he visto. Ah, no mames, así, más pinche común y corriente el guión en ese aspecto no pudo ser. Y entonces un día, pues el pinche ¿cómo se llama? El protagonista está jugando béisbol con los demás güeyes, con su equipo, y el hermano del listo anda con la vieja con la que él quiere y se distrae y le da un pinche con la pinche bola, ¿no? En la cabeza. Y pues se hace la familia del listo, que es la del hermano y del listo, pues así como de nada, pues valió verga, porque todo el futuro de esta familia era ese cabrón. Le dice, pero bueno, mami, yo soy bien pinche listo y tengo becas y la verga, pues nada, porque pues ya no vas a estudiar porque pues vales verga, ¿no? Ya se enoja el cabrón, se sale corriendo de su casa y se va al ghetto zombie. ¿Qué? Sí, se va al gueto zombie. Ya te iba a preguntar, ¿y los zombies y los vampiros a qué puta hora salen? Ajá, se va al gueto pinche zombie, a ver cómo están los pinches zombies, ¿no? Y con sus latas de cerebros y la chingada. ¿Latas de cerebros? Así como de sardinas, pero las abres y traen cerebros. ¿Humanos o de puerco? No sé, güey, no te dice. Cerebro. Nomás dice brains, güey. No me puse a leer la pinche información nutrimental, no mames, güey. Sí, entonces, huevo, ya, yo sí. El güey ya se pone a hablar con la chica zombie de la escuela. Dice, nah, pues es que, pues, ¿por qué no te importa que te digan nada? Y le hace, ah, pues, zombie. Ajá, y el güey así de, ah, pues si ser zombie no te importa nada, pues estaría chido, ¿no? Y se deja morder. Y para esto, pues en la vieja que va a salir con el guaperras, pues el guaperras es un pinche patán vampiro. Ah. Y pues nada más la seduce para, pues, chupársela. Y la transforma en vampiro, ya, pero no se la coge ni nada. Y ya, pues básicamente le dice, pues no te cojo porque, pues, solo tenía hambre, ¿no? Y pues chinga a tu madre, a la que me cojo es a esa vieja. Eras una está pinche bien buena. Fritura, nada más. Ajá. Y eras pues se bolsa deprime, de ¿no? Y el otro cabrón, pues está insistiendo en querer con esta otra vieja, que es la Vanessa Hudgens, o Hughes, o como se... Hudgens. ¿La que salía en High School Musical? Esa, mera. La que sale encuerada en unas fotos filtradas. Foto, sí, está bien buena. Sí, está bien pinche es buena. Esa que se encueró. Y entonces pues ya tienes a una vampira, a un zombie y a un humano. Un humano, una vampira y un zombie entran en un bar y luego... Y luego pues pretty ya, much. ¿No? El zombie pues está enojado con este güey, con el humano, porque antes eran amiguitos en la infancia. Y el güey pues ya dejó de juntarse con él porque pues ya sabes, ¿no? Me latía más tu reseña express de ayer. Yo soy el ñoño y pues yo quiero ser el cool, ¿no? Y la vampira pues una vez estuvo en una fiesta con ese cabrón y por culpa de ese cabrón también la tachan de puta. Entonces, pues son disfuncionales incluso entre ellos. Y de pronto, así de la nada, puta verga, llegan los extraterrestres. Ah, no puedo creer. ¡Ah, sí, güey! ¡Como lo oyes! ¿Y a qué vinieron, Necro? Y los extraterrestres vinieron porque, pues, ocupaban medallones de pollo. ¿Qué? Medallones de pollo. Porque tienen una madre que le ponen como el clenbuterol, pero ahí le llaman diferente, no me acuerdo cómo le llaman, güey. Es pollina, güey. Pollicina. Y pues es un nutriente para ellos, así que llegan los extraterrestres y literal la sociedad así de, ah, no mames, llegan los extraterrestres y se unen los vampiros, se unen los zombies, se unen los humanos en cada uno de los grupos. Y ah, pues han de ser culpa de los otros dos pendejos que hayan llegado. Que vayan a pinche Walmart y a la verga, güey. Y se empiezan a matar entre ellos. Entre los humanos, los zombies y los vampiros. No, es que es culpa de ustedes que hayan llegado. Y los extraterrestres los empiezan a... hacer desaparecer al más pinche estilo Guerra de los Mundos. Y estos tres güeyes son los únicos que quedan libres en la ciudad, ¿no? Entonces intentan averiguar qué pinches pasa. Luego ven que realmente no los mataron, sino que los enviaron a algún lugar. Entonces se dejan atrapar para ver a dónde los enviaron. Ya, ¿no? Hay todos como que resuelven sus pedos. Ay, sí, vamos a trabajar en sociedad y juntos y la chingada. Se liberan de los extraterrestres. Donde estaban y llegan los extraterrestres y les dicen, güey, es que nosotros no venimos a conquistarlos. Venimos porque en este planeta es el único lugar donde tienen el pinche clenbuterol o como se llame, en sus playones de pollo. Y pues nosotros, pues es nuestro nutriente y la chingada. Y literalmente estos güeyes dicen, ¡ah, fuck off! Y lo empiezan a golpear a los extraterrestres y se empiezan a partir la madre entre ellos. Y el pinche vampiro culero quería matar a la vieja que chupó, nomás porque es culero. Y entonces el güey dijo, no, yo la voy a defender porque realmente, pues en todo el pinche desmadre, pues noté que la amo. Y va a defenderla y de la nada se vuelve un hombre lobo. Porque no chingue su madre, ¿no? ¿Había luna llena siquiera? No, sí, se volvió hombre lobo y sus papás eran unos hippies marihuanos, entonces tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ajá. No se dieron cuenta que los mordió un hombre lobo mientras estaban atrás. Exacto, y pues ya matan a los extraterrestres que pobres güeyes nomás venían por eso. Nada más quería pollito, pinches ojete. Y ya, se termina la pinche película y ya, ¿no? Pues bueno, ya sabes el final, ¿no? Pues estos dos güeyes andan y el zombie es feliz y ya, fin. Esa mamá. Y en algún lugar la cadena Walmart rodó una lágrima porque no vendió medallones de pollo. Sí, me sobraban un chingo. Y esa es la película de Freak Nature. No mames. Vampiros, zombies y humanos que luchan contra los extraterrestres que querían medallones de pollo. Yo no sé si habíamos hablado o alguien había hablado de la de Iron Sky. Yo. Está de la verga. ¡Está bien buena! No, a ver, ¿te gustan pendejadas como Machete y esas madres que también son homenajes a la serie B y ese desmadre, pero Iron Sky no? No, no me gusta Machete. Al final de cuentas, si es una mala película, tiene un mal argumento. Tiene pero claro, está hecha para ser ridícula. Una fotografía muy mala. Digo, a lo mejor si está hecha en ese estilo, o sea, si de verdad está hecha en ese estilo y lo hicieron a propósito, que realmente dudo, pues no, entonces sí puede considerarse una obra aceptable. Pero realmente es una... La segunda parte es mejor, hay dinosaurios y nazis en la luna. Es la razón por la y que platillos quise empezar a voladores. Ver Iron Sky 1. Porque ya tenía la 2 en algún lugar arrumbada y no había encontrado la 1 hasta que la pusieron en Netflix. Creo que la 1 yo también vi un cachito y dije, bueno, se va que vuela para hacer una cosa rara, como ver Captain Sky y el mundo del mañana, que es más como de los seriales de aventuras viejitos. Y es una buena película. Y a mí me quedó de ver la película porque decía que era R y no vi material R. Está divertida. A mí se me hace súper entretenida. Yo me siento a ver Captain Sky y sí me la chuto y digo, ok, pero creo que es muy digna. Yo incluso luego se la pongo hasta a mis alumnos de ejemplo así, no mames, vean Captain Sky y el mundo del mañana, ¿no? Se me hace una cosa. Sky Captain. Sky Captain, bueno, a mí se me hace una película muy interesante. Y no sabía que había secuela, pero para ver dinosaurios y zombies, no me... ¡Nazis! ¡Nazis! En la luna. Dinosaurios, zombies y nazis, no mames, la neta mejor vean Kung Fury, que está bien chingón. ¿Y esa chingonería sí? Está bien verga. Ay, Kung no Fury. Está aburrida. No mames, ¿no te usó Kung Fury? Está de chingada. Ahí sale el Triceracops. Es que los medallones de pollo son lo que me compraron, güey. ¿Tú la verías más madre? Es que se antoja bien raro, más el postre está bien feo, pero como que me quedé con la duda así de... Ah, chinga, como que la quiero ver. Ya vi Dioses de Egipto, así que no creo ver una película más culera. No, no, pues, ¿cómo no? Todavía tiene 30 días del año, güey, o menos. Todavía, todavía la pueden cagar los de Rogue One. Claro. Sí, sí. No, tú crees, güey, estás pendejo. Ya prácticamente ya dijeron que está bien vergas todo, güey. No he visto reseñas, ¿no, querido? Yo quiero ir a ver la película y a ver qué pedo. Lo que me recuerda una descarga de frustración. Sí. Ay, ¿vamos a empezar? Sí, a huevo. A huevo, vamos a empezar con el pinche no tema. No había más. Ah, sí, vamos ahorita rápidas secciones. Para las que faltan. A ver, esa fue la diosa de porcelana. ¿Qué más? La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Que lean la revista Belcebú, no mames. Está bien chingona. Ah, no mames, la tienes que pedir por suscripción. La verga. No, sí, güey. Porque no, no es así como que... Bueno, pero ¿sabes qué? Sí la venden en la Cineteca Nacional. Sí, a huevo. Está bien chingona. Es semestral la publicación. Y las de este año son dedicadas al terror japonés y al terror en los cómics, la otra. Y yo creo que lo que vale más la pena de esa última es que entrevistan a Mike Diana, ya les había comentado el caso de ese güey, que es la primera y única persona que han procesado por obscenidad en el arte. Y que era un cabrón que lo tenían en arresto domiciliario y hasta lo iban a inspeccionar que no se pusiera a dibujar porque era muy obsceno. Y es un juicio que costó millones de dólares y a él lo estuvieron defendiendo gente como Neil Gaiman, que creó incluso un fondo para la defensa legal de los creadores de cómics. Ahorita se hizo un documental que se supone que financiaron vía Indiegogo. Se supone que ya lo estrenaron, pero no lo he visto. Próximamente en el Saga Podcast, documentales chingones. Sí, a huevo. Sí se puede. ¿Cómo es que se pide este güey, Dana? Mike Diana. De hecho, mira, lo chido de estas revistas es que uno tiene portadas variantes porque pues el mame, ¿no? Ya saben. Portada variante. Pero ha conseguido que sean portadas exclusivas para la revista. Precisamente de Mike Diana. Y también siempre incluye cómics. Que precisamente trae dos cómics brutales y horrorosos realmente de Mike Diana. Exclusivos a la publicación. Es imaginación, Neil Gaiman es como sí, el Luis Gatús del primer mundo. Más o menos, de hecho. O sea, sus cómics... O sea, es un arte feo e incómodo, güey. Y también todas sus temáticas están de la chingada. De hecho, este güey lo empezaron a procesar porque él tenía un amigo en prisión al que le dijo, no, pues estoy haciendo un fanzine, te mando uno, ¿no? Y y entre otras cosas, él encontró un libro de texto en la librería local que traía fotos de niños golpeados. Okay. Entonces decide incluirlos en su pinche fanzine. Se lo encuentran a su compa que estaba preso. Lo acusaron de pornografía infantil y ahí empezó el desmadre. Entonces están bien chingonas, pídanlas, cabrones. ¿En dónde? La pueden ordenar en la página de Facebook, güey, por inbox. Deme dos de esas revistas. Miren, a mí lo que me late es que piensan que lo que decíamos hace rato, que la el medio impreso ya es algo que se está muriendo, ¿no? Incluso ya las revistas son algo que está por desaparecer. Y pues que realmente, güey, si lo piensas bien, son cosas caras. Entonces, para comprar una, o sea, ya no es un entretenimiento como en épocas de mi abuelita, güey, que pues incluso las revistas se leían y se tiraban a la basura. Uh-huh. De tantas que habían. Incluso, pues es lo que platicábamos, que había puestos donde te las rentaban precisamente para evitarte ese desmadre, ¿no? Entonces yo creo que si vas a comprar algo impreso que sea para quedarte, güey, más allá de un cómic, que es obvio, tendría que ser algo que valiera la pena como esto o la revista Luna Córnea. Aquí el detalle es que técnicamente también mucha gente estaba declarando que las revistas en general eran medios útiles para documentar cualquier periodo histórico. Entonces hay, ¿sí?, también muchos movimientos que advierten que no importa qué revista tienes, si de alguna manera quisieras tener la referencia temporal de qué estaba pasando sobre un objeto, ya sea un videojuego, un cómic, una película o una persona de la farándula, siempre puedes tomar en cuenta qué había si tú revisas todas las revistas del mes de marzo de 1998. Y que ahorita es algo que se pierde, porque al final de cuentas, ¿cuántos blogs o cuántas páginas? Simplemente porque no le pagas a GoDaddy, se pierde toda esa información. Y solamente hay pequeñas organizaciones como, no sé, Archive.org, que se dedica a guardar las páginas de internet en su estado de ciertos años. Y ahorita alguien ahí subió a Archive.org, ¿sabes cuál? La Nintendo Power. ¿Ah? Todos los números de Nintendo Power. Porque ya no hacen revistas como la Nintendo Power, que tenía las guías o tenía las referencias o lo que tú quieras. Pero en general, pues no es como que digas que solo algunas revistas. Pues mira, técnicamente cualquiera. En esa misma línea, ese es el pedo, que la gente prefiere leer en línea. Cualquiera que tenga un celular con datos, pues ya prefiere leer las noticias en el celular. Es que son eso. El detalle es que antes, para leer tus noticias de tu tema favorito, tenías que esperarte un mes para saber qué pasaba. Y ahorita, si tienes la página de la misma revista y te está dando las noticias al mismo tiempo, pues ¿qué se vuelve la revista? Pues simplemente un estorbo, porque tienen que dedicar un rato a como a que hacer el resumen de todas las noticias del mes. Uh-huh. Para gente que lo más probable es que ya las leyó. Pues incluso piensa, el periódico también ya es algo bien obsoleto. Más aún que las revistas. Y entonces, estaba más chamba y era más tenso hacer un periódico antes que otras cosas. Yo estoy suscrito a La Independiente de Hidalgo. Más o menos a huevo. Sí. Pero es bueno para tener material para embalaje. Bueno, ya, vamos al pinche huevo. Pero bueno, ahora estoy diciendo lo que sí está chingón del año. ¿Y cuánto cuesta la revista? 80 pesos. What the fuck, man? Más de vale ser la mejor revista semestral que esté comprando. ¿Lo es? Ah, pues tuvieron suerte. Ay, no, como la Luna Córnea, hijos de su puta madre. Ah, no, sí. Por ejemplo, la Luna Córnea igual es una revista que se hace que igual cada 6 meses, ¿no? Sí, pero luego pasan 2 años y no la publican. La onda es que es una revista que cuesta de acuerdo a lo que contiene, pues. O sea, no todos los... pinche volado, sí, no mames. De hecho, no todos los números cuestan. En esta edición, una tarjeta de oro. ¡Ay, puta madre! Pero ¡ya valí verga! Pero son bien hijos de puta, porque, por ejemplo, yo compré una hace ya como 10 años, una delgadita, y me costó 80 pesos. Y está bien, es una pendejada chiquita. Es una revista. Luego, compras la siguiente y es una pendejadota y se cuesta 200 pesos. Ok, está bien pinche gorda, ¿no? Va, no pasa nada. Llega la siguiente, todavía más gorda, 250. Bueno, va. Luego, la delgadita de 80 varos, me la robaron. Se la presté a alguien y nunca me devolvió. Dije, bueno, voy, la voy a comprar. Cuesta 80 varos. Estos hijos de la chingada le ponen precio retroactivo. Sí. Entonces llego y digo, bueno, quiero la Luna Córnea esta, la delgadita de 80 varos. Ah, ok, vale 400 pesos. Ah, y yo, ¿qué? ¿Sí? La verga. Y dice, sí, es que ahorita la más nueva cuesta eso, entonces todas cuestan ahora eso. Y yo, no mames, hasta la portada dice 80 varos. Chinga tu madre. Y yo, hijos de su puta madre. Tienes la opción de pelártela. Ajá, y ahorita quieres... Lo haré en casa y en privado. Y aparte se ha vuelto rara, entonces si compras los primeros números son... ¿Qué te cagas de caros? Para el récord, es una revista de fotografía, primitivamente, pues, pero toca muchos temas. Y es muy entretenida, incluso es de esas revistas mamonas, güey, culturales, que la mitad viene en inglés. Por sus huevos. Como la Artes de México, que también siempre ha sido una revista interesante, sí, chida, bonita, pues, que es un artículo de colección, porque toda la puta vida ha sido cara, carísima. Bueno, pero ya vamos a las descargas del año, ¿no? Sí. Pues eso sonó a una descarga de este año, güey. De que las revistas son caras y ahora son objeto de culto, güey. Sí, claro. Pero está chingona, hay unas que valen la pena. Sacaré mis Club Nintendo. Yo aún tengo mi Atomics número uno. Putos. Yo tengo mi Club Nintendo número uno, puto. Madre, tengo que quemar la casa del Dr. Hill. Yo, pues yo tengo mi cómic del Gran Terrapín de las Tortugas Ninja, puto. ¿Del qué? El Gran Terrapín. Ah, no mames, ya vieron que viene Kevin Eastman. Sí, sí, a huevo. A huevo. ¿Y todos vamos a ir como idiotas a que nos firme una tortuga? Sí, a huevo. Yo quiero que firmen el Gran Terrapín. ¿Qué es yo el tengo Gran Terrapín? Un montón de cosas que me firmen, porque tengo mi duda de mi réplica de las Tortugas 1, de blanco y negro de Bruguera. Ajá. Este, o si no, un número de comportada de Kevin Eastman de los que tengo en inglés del último volumen. O nuestro paquete de cuatro películas de Tortugas Ninja con forma de ese caja de chido. Pizza. Eso es lo que yo estaba pensando en el paquete. ¿Entre ese o una figura? Mi tortuga de la Comic Con, el Rafael. Yo te recomiendo a ti eso. Ese. Estaba pensando en las cuatro, en las NECAs. Pero qué puta hueva llevarme la caja hasta allá. Y luego ni pedo, güey, ni pedo. ¿Qué no eres fans? Sí, sí, soy entonces fan. Entonces te chingas. Pero soy más huevón. Yo voy a llegar a mi soy más huevón que fan. Para que me firmen más cosas. ¿No han oído del Pipila? Te llevas las figuras, te ves pero bien no hombre, voy a la pinche si albóndiga de granaditas. Y si te disparan, se la pelan. No, pinche mames, Rafael, wey, recibe el plomazo. No mames, los mato. No, güey, pone su cuerpo antes que el puto Rafael. Sí, te la puedes. Así de pendejo, parece a la caja. Yo lamentablemente le voy a tener que quitar a mi sobrinita Lilith su platito de tortuga ninja, porque es lo más viejo que tengo y quiero que Kevin Eastman me autografíe mi plato de tortuga ninja. ¿Vale, chingón? No, y que lo voy a enmarcar después de que esté pinche firmado así de... Estuvo 20 años en la alacena y por toda la eternidad en el muro. Hasta que bueno. Lo vea y le eche encima este yogurt y cereal. Espero que utilice un marcador chingón. No, lo va a poner una pinche caja de vidrio y así de... ¡No, lo muevan! Por suerte sus platos los consigues después en eBay. No más que sí está caro. Bueno, va. Va. A ver, descargas de frustración. A ver, maldad, échate tu descarga de tu Play. Quiero ir a ver a Kevin Eastman y va a estar bien puto caro el boleto. Bueno, pues no. Este año ha valido verga la vida. Sí, cabrón. Bien cabrón. Fuera de desmadre, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué es cagado? Hace poco vi un meme. O sea, porque es falso totalmente. Y vale tanta verga porque te interrumpe el grafo y la pinche madantra a leer cada puto rato, chinga. Y no puedo hablar y ni terminar una frase a la verga. ¿Qué me voy? ¿Qué lo estamos interrumpiendo? ¿Qué dijo? ¿Qué chingos? No sé. Pues ha valido verga este año la vida, literalmente. Sobre todo la de muchos conocidos, ¿no? Entonces, pues la saga tiene frustración. Frustración en sus corazones. La quiere descargar. La quiere descargar, así que ¿qué pedo, putos? ¿De qué van a pinches descargar sus corazoncitos con amargura? Nuestros corazoncitos con amargura, ¿no? A ver, manda. Platícanos tu experiencia y tu PlayStation 4. Ay, ay, ay. Pues miren, aunque yo creo que ahorita lo va a platicar más Madame Madrazos al respecto de que también este año se ha muerto todo el mundo, ¿verdad, Madrazos? Todo el mundo que vale la pena. Sí. Se murió un chingo de gente famosa. No me morí. Por eso. Un chingo de gente famosa, han pasado cosas muy feas. Nosotros somos famosos, güey. Como que ganó el pendejo de Trump la presidencia. Es una verdadera mamada. Vale verga la vida. Entonces dices, no mames, creí que estábamos haciendo un avance, que estábamos llevando a la humanidad hacia adelante. No. No mames, vamos para atrás. No, güey, estamos de la verga, güey, de la verga. Vamos para atrás, entonces está muy mal. Y una de las cosas que a mí me generó mucho conflicto este año... que fue reciente, y más sí, bien sí. Se los platico porque pues vamos a platicar este petito de pendejadas. Me compré mi Play 4, por fin. ¡Yay! ¡Ey! ¡Ey! Y me lo va a regalar. Sí. No, estás bien pendejo. Ya dije y ya salió en el podcast. No, estás pendejo. Que fue bien accidentado porque dices, bueno, el pinche Buen Fin. El Buen Fin es una gran falacia. A como huevo. Todos sabemos, es una gran falsedad. A huevo. Entonces de pronto dije, bueno, pues ¿dónde va a haber buenas ofertas? En la tienda en el Gabacho. De las inmortales Amazonas, ¿no? Claro. Y sí, de hecho había una pinche... tienda de Temisira. En la tienda de Temisira. La tienda de Temisira, sí. Y mira. Dije, mira, sí tienen unas buenas opciones. Está a buen precio, 5,000 y cachito pesos, ¿no? Sí, y sí. Dije, bueno, me late. Pero dije, bueno, voy a ver aquí si hay alguna pinche tienda que lo tengan en buen descuento, porque ya ando muy caliente y lo quiero jugar ya. Voy a Liverpool Gas. No, ya se acabó, 8,000 baros. ¡Chinguen a su madre! Voy al pinche Club de Samuel. No, ¿cuánto cuesta? 5,600, no está tan mal. Chingón. Pero solo si lo pagas de contado. De regreso contado, sí. Y yo. Y si no, 8,000 pesos. Y yo, chinguen a su madre, ¿no? Y luego voy al plachinche tienda de Temisira y dije, bueno, aquí ya está más o menos barato, ya lo compré. Bueno, te va a llegar hasta dentro de una semana. Chinguen a su Chingada madre, pero lo quiero jugar ahora. Lo quiero jugar ya, ¿no? Luego, el día que iba a llegar, ya me manda un mensaje. No, ya está, con la pinche compañía. Ahí sí digo el nombre porque está de la verga. Esta feta está de la verga. Bien de la verga. Bien de la verga. Sí. Y bien caro. Sí. Y un día, no, pues, no DHL, estabas. DHL, manden por DHL. Sí. No estabas en tu casa, no te lo entregué yo. Pues, está bien, yo no estaba en mi casa. Luego, el otro día, estoy ahí haciéndome, güey, esperando la pinche entrega. Y me llega un mensaje. No, ya fueron a tu casa y no había nadie. Y yo, están pendejos y aquí estoy esperando. Yo soy yo y estoy aquí. Ajá, y ya ahí estamos el Graf y yo buscando como pinches poseídos a quién mentarle la madre. ¿Cómo menté madre? Cosa bien difícil. ¿Sí? Porque toda esta feta tiene sistemas automatizados de teléfono, entonces nunca hablas con ningún pinche humano. Entonces está cabrón, hasta que este güey creo que llegó hasta hablar a la Ciudad de México así, todos chinguen a su madre. Y yo llegué aquí al pinche, fui a las oficinas a buscar a esos güeyes, denme el pinche teléfono de ese cabrón que trae mi pinche PlayStation, y ahí lo andamos buscando, cazando con el carro. Sí, ya lo fui a dar hasta acá atrás por la colonia de Tú le pones, acá en el pueblo bicicletero. Y nunca pasó por aquí, güey. No, porque además te dejan una nota de no estuviste. Son unos hijos de puta, yo compro seguido y me mandan y siempre hay alguien en mi casa. Y siempre pendejos. Se hacen pendejos y nada más llegan como dicen así medio, y a la verga, ¿eh? Ahora, ¡corre! Exacto, pero corre, güey, pones pinches notitas culeras falsas como la verga. Pues esta vez ni... De un puto. Sí. Pero ahora ni notas pusieron. No hubo notas, güey. No, es más, sí se pasan de la maldad fue a preguntar a la caseta de vigilancia y no había pasado ninguna camioneta de estafeta. No tenían registro de que nadie de estafeta hubiera entrado a la pinche colonia, güey. Y me dicen, ni se han entrado paqueterías y ahí andaba una pinche de HL, ¿no? Dice, no, es que no ha venido nadie. Y ahí andamos, ando persiguiendo a este pendejo. Al fin me da mi pinche play. Llego aquí, a todo esto me compré la versión de Uncharted. Abro mi caja y flamante un pinche PlayStation 4 de FIFA. No mames, tan de la verga, güey, tan de la bien verga. De la que verga. Pensaron que eras tan inútil como Alba Mendoza. Pues yo creo que creían que era una estudiante. Y el Mike Santana. Y me cagan. Creyeron que era una estudiante española de leyes. Y me mandaron el FIFA y yo. ¿Y tú? ¿What? ¡Tan mamazo! Y sacaste tu playera de, no sé, de la América y te la pusiste y brincaste. ¡Ole, ole, ole! No, ni madre. No. Verdad, pues hablé a Amazon para mentar madres. ¿Y saben qué es lo que más me encabronó? ¿Que no mentaste madres? Que no pude mentar madres a gusto. Vega. Porque el sistema de trato al cliente está tan chingón. Me sentí identificado, hasta sentí que quería el FIFA, dice la maldad. Hasta sentí amor por la tipa que me contestó. Sí, no mames, qué bonita voz tenía, bien sensual, a Berenice M. M. Qué triste, güey, eso denota que cómo te hace falta interactuar con mujeres. Sí, no mames, pero bien chingona la morra. Así de... La memoria muscular, pero no me estoy inventando la base. Así de, mira, mejor me puse a platicarle, creo que esta misma historia. O sea, ¿y qué crees? Mi Play 4 es de FIFA y no de Uncharted. Y ella, no, es posible, qué horror. ¿No te gusta el FIFA? Yo, no, es una mierda. No, sí, yo te entiendo, a mí me gusta el Tomb Raider. No, pues qué mal pedo, ¿qué podemos hacer por ti? Y yo, pues, mándame el... cuando le... Mándame unas fotos desnudas, mija. ¿Qué traes puesto? La M es de mamata. No, sí, me dice. La M es de mil. En un momento me dice, fuera de todo el desmadre del PlayStation, fuera de ese problema, ¿Tú qué necesitas? Y yo, puta, te digo que necesito. Híjole. No, nos amanecemos aquí, mi reina. No, me cortas, cabrón. Y bueno, tan buen pedo que hasta quedé así de, uy. O sea, sí me lo cambian, sí. Me mandan un cabrón en carro con el Play, viene, me lo deja y se lleva el otro. Sí. No mames, pero yo quiero jugarlo ya. No, pues yo hablaba para mentar madres, pero ya ni eso se puede. ¿Y no te dijo algo como, si quiere podemos poner uno de estos operadores más ojetes para que le miente la madre? No. Y ¿no? La verdad le dije, no, pues, ¿sabe qué? Nomás, así. Y yo ya sintiéndome muy chingo, ¿no? Esta es una advertencia. No la vuelvan a cagar. Güey. Me voy a jugar mi PlayStation. Con FIFA. Por cierto, ¿alguien quiere un asqueroso FIFA? Por cierto, si alguien quiere un FIFA 17 de Play 4, no mamen. Lo vendo, lo cambio, pero ya quiero jugar algo que no... Está nuevo, no mames. Eso no vale nada casi. No vale nada, es lo que decíamos, güey. Pero paguen mi los dinero. Los encuentren el empeño uno por nuevo, güey. ¿Sí? O sea, ni siquiera abiertos. Mira, por la parte, 50 varos. La parte buena es que recién nuevos, recién salidos, sí los puedes sacar algo. Ay, sí, pero ya cuando estás en junio ya... No, ya valió verga, exacto. Yo acabo de vender el mío apenas hoy, justamente, porque compré un Xbox One. ¿En cuánto lo vendiste, doctor? Lo vendí en 800 varas. Está bien, chingón. Sí, huevo. Qué bueno que le quitaste el dinero a un pobre diablo estúpido que juega FIFA. Por cierto, es digital. ¡No mames, tú huevo! Ya. Hiciste el pinche sí, perdón, no, perdón, amigo, pero sí me caga. Te lo chingaste y hiciste pedarte las gracias, güey. Sí, no mames, voy a pedir más por el mío, al menos viene en disco. Efectivamente. Es que, y sí, hasta no mames, es que esas madres se devaluaron el putazo mal, pedo. ¿Sabes cuál fue un año también? Bueno, ¿cuál fue un momento culero ahorita que dijiste de FIFA y eso? Rápidamente, nada más nota al margen. Dale. Yo creo que para el pobre güey que fuimos este año, que le habías vendido un juego, no me acuerdo cuál. Puta madre, ya soy un pinche demonio de los juegos ahora. No, le habías vendido un juego en físico. Ajá. Nos fuimos a la Aurrera a verlo. Y el güey llegó para comprar el juego y lo habían atropellado en su bici y lo habían desmadrado. Ah, yo me acordé, wey. Estuvo de la verga, sí. Estuvo de bebé. Ay, así de feo. Pobre güey, va a comprar un juego barato, así de, está barato y le salió más caro porque, pues, no mames, sí. Le una pinche ruca. ¿Le dieron descuento? No, yo le compré un juego a él, bueno. Él estaba vendiendo por el libro cara, exactamente. Estaba vendiendo un juego, me lo dejó muy barato, creo que fue el Resident o el God of War para Play 4, no estoy seguro. Uh-huh. Se lo compré muy barato porque lo veía barato. Y llegó como 5 minutos tarde, todo rasguñado, su pinche bicicleta atropellada, lo atropelló una señora. Y me dice, no, bien preocupado, es que pues ya me estaba porque me atropellaron y ya estaba preocupado porque me estabas esperando. Y digo, no mames, cabrón, pues me hubieras hablado o algo. Me atropellaron. Y haces, a veces como que hasta me dio pena, pues aquí están tus 300 varos por tu juego de Play 4. Me va a salir más caro tu bicicleta, pero pues cámara. Eso fue un momento vale verga la vida, no de nosotros, pero sí para el pobre. A mí me hubiera dado 400, no, mames. Yo tuve mi momento vale verga la vida este año al principio, güey, en momentos enero, vale verga la vida. Que fue cuando en una de esas me fui a comprar así el súper, bueno, no el súper, sino el mercado de aquí del pueblo bicicletero. Ajá, y entonces regreso, güey, y me habían abierto el coche para volarme el pinche estéreo de 2 varos que tenía, güey, no mames. Y lo peor, se robaron 2 hogazas de pan que tenía en la parte de atrás. ¡No mames, el pan! ¡Hijos de puta! El pan no se le quita de la boca a nadie, puto. ¡Culeros! Lo peor es que mi hija sí estaba esperando porque se quería hacer un sándwich de Nutella, ¿no? Y dice, papá, te robaron el pan. Y así de culeros, hija. Lo bueno es que no se robaron todo el súper que había en la cajuela. Me roban el pinche estéreo. Junto un poco de lo que me quedaba del aguinaldo. Para, pues me voy a tener que comprar otro pinche estéreo. Momento de estupidez mía, hay que admitirlo. Debí haber invertido en corregir mi alarma. Y no mames, güey. Te juro, a los 3 días de que tenía pinche estrenado el estéreo, güey, me volvieron a robar el estéreo, güey. Vales verga, güey, vales verga. Por si me había salido caro porque me había ido. En vez de hacer lo que siempre hago, güey. La verdad, porque sí lo necesito. Sí, yo, ahora sí que cuando conduzco solo, yo no escucho música, pero escucho podcast. Entonces, sí, como necesito, el Sega Podcast. Sí, necesito les escuchar. Va a gustar. No se escucha bien. O sea, no hay, no tengo. Y usar audífonos. Y usar audífonos mientras manejas. No era es más fácil tener porque la bocina no necesita baterías. No sabía. Entonces, que estaba. Era más fácil. Descrito. No, da igual. O sea, quería comprar un estéreo. Y compré un estéreo que yo quería, que hasta tenía Bluetooth y todo lo que quieran. Y lo pronto es que no era reconocible el pinche estéreo, porque ese le hice caso al Mad Madrazos. Y como nada más salí 20 minutos a hacer un desmadre, pues ni siquiera le puse la carátula, güey. No le puse la carátula. O sea, sin ver siquiera si era un estéreo bueno o malo, me lo volvieron a robar. Yo no mames, tuve la carátula ahí como 3 meses hasta que una de esas la puse en Mercado Libre y se la vendí a alguien a quien estaban a punto de robarle el estéreo, igual al mío, y nada más alcanzaron a robarle la carátula. Ay. Hijos de su puta madre, me robaron la carátula. Me sorprendió que lo vendí en Mercado Libre, lo compró alguien del pueblo y se quedó así nada más. Y así que no mames, güey, qué pinche. Pero vale, sí, verga la vida. Igual ese güey te chingó los del estéreo. O la una mamada. Sí, fue este año. Pues en enero. ¿Tiene poquito? No, en enero. Ah, por eso tengo que tenía dinero de mi aguinaldo para comprar un estéreo nuevo. Sí, cierto. Y el estéreo me salió caro porque no lo compré en internet donde me hubiera costado la mitad. Sino que le hice caso a mi jefe y fui a un lugar donde me lo vendían así. Según de mejor calidad y más barato. Y dije, no mames, creo que en el Walmart me hubiera costado como 300 pesos el pinche estéreo con Bluetooth. En el Muromercado, en el Muromercado. Da igual, me vale madre, estoy enojado. y no mames, güey. Ese es el espíritu, muchacho. Ese es el espíritu. Pero sí, eso fue así como de las culeradas del año. Y fuera de eso había repuntado el año hasta que me despidieron. ¡Ay, te mandaron a la verga! Ay, no mames, ¿no te das cuenta cómo ni historia deprimente terminó de manera épica. A huevo. Así y, de, y ahora estoy grabando el Saga Podcast con y eso es como de la verga hasta que me despidieran. Sí, de, no, no mames, estaba, estaba vas chingo. Ganando en la escala de decadencia, ¿eh? Sí, claro, ¿eh? No, es que el resto, fuera de eso, así desde febrero hasta agosto, me había ido bien, o sea, había tenido dinero extra, había estado sacando cosas, nada más pues no había tenido estéreo y ya. Pero ahora sí que ya al final, pues, ah, ya todo está bien, ya viene el fin de año, vienen los bonos del Buen Fin, el aguinaldo, voy a tener para pagar mis deudas, bla, bla, bla. Ya había cancelado la tarjeta de crédito. Por el cola. Madre, güey. Dice, no, pues te vas a despedir. Footsting. Primero fue pito y luego puño, güey. A huevo. Sí, a huevo. Luego pie y luego se metió todo el güey así. Y sí, luego tubo de PVC, güey. A huevo. No mames, del nabo. Roto. ¿Quién más? ¿Quién más? Necro. Yo, pues yo ya conté mi historia la otra vez, pero pues se las va, vuelvo, va, otra se vez. Se las vuelvo a contar. ¿Lo extrañas o no lo extrañas? Extraño mi 3DS. Hijos de su repin, puta pinche madre. ¿Te lo robaron? Pero, ¿tú no te sabes la historia, mano? No, güey. Te voy a contar. ¡Échala, échala! Te voy a contar los madrazos. Tú sabes pues dónde vivo, más madrazos. Y tú sabes que ahí es. En una mina. En una mina. Mi amigo no vive en una mina. En la zona de ricos de la ciudad. En la zona de ricos del pueblo bicicletero, donde entras a una privada y luego a otra privada dentro de la privada, ¿no? Y hay pinches seguridad según la verga de toro, ¿no? Sí. Pues entraron a mi casa a robar, güey. A las 11 de la mañana, así de huevos, güey. O sea, huevos. No me puedo estacionar frente a la entrada de tu mina 5 minutos para platicar contigo, pero sí se pudieron meter a robar. Sí, exacto, no, se mames. Metieron a robar porque pues vale verga la vida, ¿no? Y ya ves que mi casa está pegada así que la zona de ricos está pegada a la zona de pobres. Entonces mi casa está en el muro de ajá, que de los pobres. De los pobres. Y pues se brincaron por ahí. Pues la policía valió verga. Porque pues, como ellos no ven adentro de mi casa, pues ya, ¿no? Y hay por ahí hay teorías que ya luego no voy a decir, pero bueno, está bien. El chiste es que se metieron a robar, güey, se chingaron pues joyas de mi jefa, dinero de mi carnala, unas monedas antiguas, vale, verga, la madres así, y se robaron mi 3DS y mi PS Vita, los hijos de su puta madre. Y lo peor es que el 3DS tenía puesto el Smash, güey. Y sí, vale, verga, la vida. Se robaron mi 3DS y mi Smash, güey. Ya no puedo jugar nada de ahí. Otra, tengo Play 3, tengo... ¿Qué? No se robaron. No, estaba mi compu en la cama, no se la robaron. Estaba la tablet de mi hermana en su cama, no se la robaron. No estaba... mames, eso fue ya Estaba mi consola. Yo creo que llegaron y todavía los encontraron ustedes, a los rateros. Porque eso, se roban más fácilmente las tablets y las mueven más rápido que las consolas. No, porque, bueno, a lo mejor... Oye, yo creo que los cayeron cuando venían llegando y de se pintaron de colores. Mi jefa. Bueno, sí, ¿quién fue? Ajá. Y el chiste es que, ¿cómo se llama? Mi consola, mi Play, ahí está, ¿no? Mi Play 3 y todos los juegos, ahí están, sin pedos. Pero, no mames, güey, o sea, dices, pinche seguridad, pinche, no mames, vale verga, güey. Mejor en la colonia culera donde me quedo, con Madame Bulma. Y vaya, aquí está culera. Ay, no mames. Ay, los. Pero es que ahí el barrio protege al barrio. No, de hecho. ¡A mí mi barrio me respalda! ¡A huevo! De hecho, no, porque la casa que está enfrente de la de Madame Toilet la roban siempre, güey. No importa qué pinche inquilino esté, siempre van y roban esa casa. Hay un chingo de casas, pero solo roban esa. ¿Sabes qué es muy curioso de esa casa, güey? Es que no son barrio. Mira, como la nuestro tira... cuarto. Nuestro cuarto, güey, está pegado a la pinche calle. De hecho, llegan los vecinos en la madrugada, pedos, haciendo su escándalo. Todo se oye bien, cabrón. De hecho, no dudo que se escuche bien, cabrón, cuando estamos cogiendo, güey. No importa. Pero bueno, es que todo se oye. Y recién cuando yo llegué a vivir ahí, robaron esa casa. Puta madre, pinches rateros chingones y súper silenciosos, porque los hijos de puta llegaron con un camión y sacaron hasta el piano. ¡Mierda, no, verga! Eso sí son chingones. Son chingones porque un piano no lo robas todos los días. No, ya quién tiene, mira, piano en su casa. Los vecinos del piano, precisamente, eran medio escandalosos. Porque quién sabe en qué trabajaba el señor. Pero siempre llegaba de madrugada. Y tenía una camioneta. Con un piano, no mames. No, pues que hacía un chingo de escándalo. Y pues abrían su reja, la chingada. Siempre se escuchaba. Más o menos a las 3, 4 de la mañana llegaba el cabrón. ¿Cómo chingados le hicieron para abrir la reja silenciosamente, la pinche puerta y sacar el puto piano por una puerta que tú has visto está estrecha? Sí, está estrecha. O sea, sí le tienes que maniobrar, yo creo que para meterlo y para sacarlo. O sea, es trabajo chingón de gente que sabe cargar, sí, porque si no, no mames, ¿cómo lo sacas? No, sí, estuvo mamón eso del piano. Bueno, el chiste es que Que mejor ahí no se roba nada en la casa. Ahí también parece bueno, pinche casa. La casa pinche descuidada. Sí, sí, pinche casa. Sí, van a decir, ¿qué chingas voy a robar ahí? No, ¿saben qué es, lo decadente de esto, güey? Que avientan 500 pesos. No, tengo echado de tu casa. Que se no. ¿Saben qué es lo decadente de esto? Que me dice el necro. No mames, güey, ¿qué estás haciendo? La chingada, pues necesito que vayas a la casa, ¿no? Se acaban de meter. Se acaban de meter. Voy a chingarte. Y yo hiperventilando. No mames, ¿a poco? ¡Las figuras! ¡No, están bien! Ah, ok, va. De hecho, esa va a ser mi siguiente pregunta, precisamente. ¿Las figuras están en no su lugar? No tocado nada. ¿Qué pedo? Pues no sabe. Mira, no, definitivamente. Ni las movieron. No, güey, sabe cuánto cuestan muchas de esas figuras que cuestan más que un puto 3DS. Bueno, una buena bolsita, por supuesto. Sí. Por supuesto. Llenar una mochilita de esas, de figuritas caras, no, claro. No, chinga tu madre. No, sí, esa era mi mayor preocupación. Soy una persona horrible y decadente. Ahí estaba, por cierto, sí. El Deadpool sin abrir, güey. Ahí sigue el Deadpool sin abrir. Ahí sigue. Que ya tiene comprador, pero el necro ya no lo quiere vender. Qué cagado, te tragaste tus palabras. No es tanto eso, es que me dice ella, es que es el amigo de una amiga. Digo, ajá, el mejor amigo de una amiga. Y yo así de, ay, no sé, ya he tenido esas experiencias con conocidos que, pues, ¿cuánto? La neta, el pinche Deadpool, yo sé que vale 350 en un pinche Walmart, pero ve y encuéntralo, y actualmente está cotizado en 600 pesos. En los grupos. Yo te estoy diciendo que le hagas descuento. Yo te dije que se lo dejaras caer en lo que se lo tuvieras que dejar caer. Ajá, no, pero solo que ese güey lo quiere. Sí, pero se van a poner máminas de nene, meme. Prefiero hacerlo en Facebook con un cabrón que diga, sí, y ya, güey, me invito el pinche pedo, güey. Va. La neta, así, la neta. Pero también estoy esperando a que suba de precio. De hecho, eso es mejor, porque es de los mejores Deadpool y le está gustando corte, mucho. Corte, el necro quejándose de los güeyes que le suben mucho a las figuras, pinches hijos de puta. Sí, a huevo. Sí, pero de hecho, no es tanto para eso. Quiero que suba de precio para ver si consigo un cambio por un Big Times o un Future Foundation. Va. El Future Foundation. A huevo. Yo tengo dos cerrados. Ah, es que uno ya lo cambió por la Rogue, esa que es rara. Sí, sí. Bueno, siguiente descarga de frustración. Más Madrazo nos va a contar por qué el año vale verga. Porque sigo viva. No, a ver, más Madrazos. Más Madrazos, pero bueno, ya con todo a la verga. ¿Por qué está de la verga? Porque me interrumpieron, ¿no? Porque me interrumpieron, vale verga. Le dolió que murió David Bowie. A huevo. ¿Y Prince? A huevo. ¿Y a huevo? ¿Y Artudito? Ah, sí, agüero. No mames, que es la verga. ¡Snape! ¿Saben qué? Y repito lo que dije hace rato. Deberíamos empezar una cadena de oración porque llegue Stan Lee vivo al 2017 para verlo en la pinche esconque. Y esto no es chiste, ni es parodia, ni es un simulacro. En buena onda hay que empezar a rezar el rosario, cabrones. Yo la verdad voy a rosar. Voy a rosar, ¿eh? Rosar el rosario. Voy a rosar a mi vieja, yo voy creo. Voy a rosar las nalgas de ella. Va a rosar el rosario. Voy a rosar con mi verga. Y se la voy a dedicar a Stan Lee. Sí, a huevo, no. Por fin, voy a rezar que se muera Stan Lee. ¿Qué? Pues, güey, yo no voy a ir. Si yo no voy a disfrutar, todos chínguense. ¿No vas a ir, necro? Güey, está bien no pinche mames, caro. Ah, güey. sí. Está muy caro. O sea, sí es este eso, tío, pero eso, para eso, nuestro nivel socioeconómico estamos... Mira, el más pinche barato que creo que... Dónenos en Patreon si quieren ver a la saga que vaya con de Stan Lee. Que es confirma, creo que está en 4 o 5. Váyate a la dos verga. 500. No, está más caro. Como 2,500 y el más caro no, es como de 4. No, güey, el más caro es El más barato. El más barato es de 4, güey, si no mal recuerdo. ¿Puedes pagar con tarjetas de crédito? Sí. No sé, yo pinche supongo. Negocio vil sin alma. Sí, güey, yo recuerdo... Por eso irás, güey. No, por eso. Ahorita el Grafa está buscando y ya nos va a decir bien los precios. Bueno, el punto es que está... El chiste es que está caro, güey. Ahora dices, ok, cámara, si fuera en la misma pinche ciudad donde siempre son las comerciales, no digo aquí porque es una mierda de pueblo, sino en el DF. Que también está medio mierda, dices, bueno, dices, solo me voy a gastar lo del boleto de ida y vuelta del pinche camión, que son 200 varos en total. Entonces no hay pedo, ¿no? Pero no mames, es hasta Querétaro. Entonces de aquí, del pueblo allá, son 3 horas. Te tienes que a huevo quedar en un hotel o si tienes familiares, ya lo hiciste. Querétaro Rack. Ajá, Hay que ir a ver al churro. Más la pinche comida. Ahí está. Más el boleto de entrada. Más lo de lo que valga lo de Stan Lee, güey. Y obviamente ya no vas a poder comprar ni vergas pues, si no tienes lana, güey. Sí. Más los y eso sí, si te fuiste en carro con cuates, bueno, pues lo de la gasolina. Si eres pobre y jodido o no tienen carro o no quieren conducir hasta allá, ajá, pues te vas a tener que ir en camión. ¿Y nos escuchas desde tu casa? Te vas a tener que ir en camión. Y el camión de aquí a Querétaro vale unos 400, 500 varos, güey. Que son ya 1000 varos. ¿Ida y vuelta o nada más? No, ida. O sea que ya son. ¡Su puta madre! Si 800 varos. Si no 800 varos, güey. Si no te vas a hacer mucho pinche lujo si encuentras un camión de 300 varos. Pero aún así son 600 bolas. Sí, son 600. Sí, pero también estás poniendo tu pinche cuello en eso. Va a haber paquetes de conque que te lleven desde el. Bueno, también ahí es donde está el pedo. Desde el DF, para los que son del DF a Querétaro, de ida y de regreso todos los días. Ajá. Que teóricamente, por usar el Arco Norte, la carretera esta super mamastrosa que maman todos los que van por el DF, según esto, creo que nada más es una hora y cuarto de Querétaro. ¿Pero cuánto es de lana? Ajá. Ah, la pinche caseta Scar. Los paquetes de Stanley, 2500 por una foto o un autógrafo. Okay. ¿O un autógrafo? Chinga tu madre. Foto, 2500. Si quieres, aparte autógrafo, otros 2500. Ok. Que chingue su madre. Chingue su madre. 2500, el Stanley Breakfast. Ay, no mames. ¿Para qué desayunas? ¿Te puedo comer un dedo de ese cabrón? Está toda seca esta carne. No mames, para que nada más respires el aire aledaño, Stanley, porque no va a ser así como de pásame la sal y la mantequilla, güey. Ajá, no, él va a estar en una mesa aparte y todos los demás sentados ahí. Y desayunas, vamos, o sea, ese día apartan, no sé, un Vips, un Sanborns, güey, y toda la sección básica, pues, sientan Stanley en medio y todos pueden verlo mientras desayuna, güey. Están equidistantes de Stanley. Y Stanley así de... ¡Excelsior! No, y todos, ¡eh! ¡Se acabó la enchilada! Stanley agarra una papa y se la come todos. ¡Ah! Y de pronto el Stanley así de... Espero que nadie haya notado que me eché un pedo. Y todos ahí con una aspiradora corriendo atrás del pedo a ver si lo puede frascar. Sí. Y pedo luego en eBay. Pedo $5,000. No mames. Con esto recupero lo que gasté por venir, putos. No mames. Está, te digo, ese desayuno con Stanley está en 3,500. No me chingues. Ese te dan un paquete, un libro de la Conca y uno de Stanley. Y te puedes tomar una selfie redondo con Stanley sin flash, tú proporcionas la cámara. ¿Saben a qué me sonó? Hijos de sus. Ya está tan encabronada. No, espérame. Me sonó eso como a Cajita Feliz el paquete. ¿No? Traía un pinche juguetito. ¡Cajita Feliz, Stanley! No mames. Y está el True Believer. Te quitamos tu dinero y te pateamos en las bolas. ¿Y ese qué trae? ¿Cuánto? 4,000 es el True Believer. De asientos VIP para la conferencia de Stanley. En las primeras 5 filas. Cafete de Stanley. Litografía fotográfica firmada de edición limitada. 2 cómics variantes de Stanley Collectibles. 500 pesos en monedero que cable en el stand de Stanley Collectibles. Que seguro vas a tener que complementar con más lana si quieres algo chido. ¿Qué cuesta 500 pesos? 500 nada. Pesos un pin. Nada, un cromo de 600 y tú pones 100. ¿Qué? Un llavero, no pitero, o un pin. Y aparte tienen que tomar en cuenta que son 250 de su boleto a la Conque. Exacto. Que ese es esencial, o sea, porque puedes pagar tu paquete de Stan Lee y si no compras no el boleto, no entras. Chinguen a su puta madre. O sea, miren, hay que... comprar mi paquete, pero no mi boleto y no entro. Te jodes. Entras, a menos que pagaste el desayuno, porque sí te puedes ir al desayunador, ¿no? A menos que el desayunador lo hayan puesto dentro de la convención. Mira... Hay que admitirlo, técnicamente, estoy usando comillas, no es caro, porque es la última leyenda viva de los cómics que de verdad no nos vale verga. Sí, sí, estoy de acuerdo. Está Steve Ditko, pero Steve Ditko no quiere ni madres, más que dinero. Sí, él no quiere que lo vean desayunar. Ajá. No. Pero hay que admitirlo, o sea, sí hay tiempo, o sea, porque si de verdad, yo no creo realmente que haya tanta gente... que esté dispuesta a pagar esos 4,000 o 2,500 o pagar, no sé, hasta los 3 paquetes, no sé, o sea, para desayunar la foto. Yo que lo van a hacer. Yo también. Con varo. Yo también. Pues el güey, el dueño de la tienda de aquí del calabozo, güey, ese güey sin pedo. Sí, cagado de la risa. Para él y para todos sus cuates, vale, putos. ¿Por qué no tenemos un cuate? Probablemente el meme. Él lo vaya a hacer. Él. Él podría, pero... Podría, pero no. No, probablemente, la neta. No creo que lo haga porque pues no están fans de los cómics, pero sí lo haga. O sea, que no, lo se puede hacer, no se menta a sí mismo diciendo sí soy fan de cómics, como algunas otras personas que simplemente dicen, pues tengo el dinero para salir ahí con el stand, ¿no? O sea, y dices, pues está bien. Sí, o sea qué bueno bien. Que tengan el dinero. Lo malo es que, pues, en el caso de la saga, pues yo hubiera apartado de mi aguinaldo para pagarme mínimo el de 2,500 pero, y una foto. Pero adivinen qué, no hubo aguinaldo. Hablando de la porque vale verga la vida, porque vale verga porque la porque vida. Porque PPP. Entonces, hashtag pues, bebé. Sí, andamos igual, güey. O sea, digo, ok, sí puedo ir a pinches a eso, ¿no? Ya haces tus pinches cuentas. El más pinche baratito, el de 2,500, solo por mi pinche firma. Ya, sí, claro. Ya ni foto, güey. Ya, chingues, con que me firmes, feliz. Prefería hacer eso la foto, ¿eh? Bueno, cada quien, ¿no? Cada quien. Sí, yo también prefería la firma, más bien. Ajá. Y dices, ah, órale, ya pagué 2,500 por un pinche rayón en una de mis cosas. Que sí, dices, es el rayón que vale. Claro. Empezar a valer hasta el momento en que le dé el paro cardíaco. Sí, claro. Se está infartando. Termine de firmar. Pero ya pagué mi pinche boleto. Y ya pagué mi camión. Y ya pagué mi hospedaje. ¿Cuánto te vas a gastar, güey? Ya no fueron 2,500. ¿6? ¿7? Eso me suena a unas vacaciones. Ajá. Son 7 varos, güey. Y la neta, dentro de mis descargas de frustración de la pinche del año, pues he estado muy jodido y pues me ha generado deudas, muchas cosas. Y entonces, pues no mames. Si puedo pagar 7,000 varos, mejor prefiero pagar esos 7,000 varos a mi deuda para vivir mi pinche vida. Mi pinche vida, exactamente, ¿no? Entonces. Que Stanley se muera, que chingados. Ojalá Stanley se muera y ninguno lo vea, hijos de su puta madre. Y ahorita te llegan tus invitaciones de gratis, ¿no? ¡No se mueras, Stanley! ¡No mames, te amo! ¡Eres a toda madre! Pero pues entonces pues ya me voy a conformar, entre comillas, también, porque no me voy a enojar, pues ir a ver este. Mira, nuestro a Kevin Eastman. A Kevin Eastman. Técnicamente se supone que si vamos al conque. Ya dijo. A ver a Kevin Eastman, porque es no, más barato. También viene Fabián Nicieza el año que entra a la mole. Fabián Nicieza escribió los cómics que de Hombres X de la época de cuando empezó X-Men de Jim Lee. Y es co-creador de Deadpool junto con el pendejo. Entonces, lo que escribió lo de Gold y Blue Team y Blue Team. ¿Escribió Rubicon? Okay. Él escribió Rubicon. No mames, lo voy a llevar mi X-Men número 1. Voy a llevar mis X-Men Flickbook. ¡A huevo! Yo no, porque los míos están maltratados. Me daría pena ajena. Yo tengo... Tienen valor, más valor sentimental. Yo por ahí tengo, aunque lo tengo que buscar bien. Sí, me acuerdo que una vez en una pinche tienda allá en el distrito me encontré un pinche X-Men, uno americano, que yo creo que estuvo más de 15 años ahí en un pinche era puesto. Como 13ª edición. Abandonado, que no le pero dije, bueno, pues me costó 10 pesos. Dije, está o sea, toda simpático. Madre. Igual puedo llegar, oiga, no mames, fírmame esta pendejada, ¿no? Dice, ¿otro? ¿Otro? Y yo, sí, ya sé que hay un putero. Tenemos saluditos, pero muy poquitos, ¿sabes? Porque es el BBB. Vale, verga la vida. Mira, tus fans sí son felices. Ay, sí, putos, a todos les fue bien, huevos. Bueno, Miguel HB nos dice que a él le cagan las inconsistencias de poder de los personajes en Dragon Ball Super. Me cayeron como patada en las bolas. Y nos manda saludines. Pues es que también se fue un vale verga del año, ¿no? Que Dragon Ball Super estuvo bien pinche mal dibujado. Ha estado de la chingada. No, ya mejoró. No, sí. Yo lo he visto, ya mejoró, pero... Ya incluso ya tiene... Pero ¿cuánto tienes que aguantar, güey? Ya ¿cuántos putos capítulos tienes que aguantar? Ya incluso para ganó rating, le ganó rating a Guapis en Japón. Entonces ya está cabrón. Ya ¡ay, güey! Pero sí, como dices, o sea... Si van a ver Dragon Ball Super, no han empezado a ver y yo sé que, ay, es que están bien mal dibujados, ok. Ahí les doy el pinche consejo rápido, güey. Sáltense todo lo de Golden Freezer, sáltense todo lo de Bills, que ya lo vieron en las pinches películas, vean las pinches películas, son más divertidas y rápidas de asimilar. Y váyanse directamente a después de eso. Ya, chingue su madre. Se evitan los dibujos feos. ¿Qué se le ocurrió rehacer en serie eso, lo wey de Bills y lo de Golden Freezer? Pues no sé, güey, no sé por qué lo hicieron, sí, güey. Álvaro. Yo lo que quiero es que traigan... Dinero. Dinero. Sí, así mero. Cámara, más saludini. Sergio Eusebio nos dice... Me caga que hayan sacado un PS4 Pro. Ah, sí. Sí. Sí, la neta. Sí, de estos a mí también me caga. Esta generación nueva de 4K, consolas, ¿no? con lo del 4K, pues, según, me caga la madre. Según... Sí. Supuestamente, si juegas en tele normal, la chingadera, uta, se ve así mejor que en PC. Y la otra es que puedes jugar en 4K y trae efectitos y algunos juegos van a traer hasta texturas más chingonas. Aquí, como dices, güey, el pedo es esa promesa de que van a haber juegos exclusivos para el Pro, en el que ya van a estar, se supone que más procesador y que no lo va a correr el regular. Pero pues eso es una mamada. Bueno, según porque te están obligando han evitado a Sí. De hecho, yo, según yo, habían dicho, no, no vamos a hacer juegos exclusivos. Sí, dijeron. Yo no he visto. Yo sabía que habían dicho, dijeron. ¿Saben qué? Sí, va a haber juegos que van a tener opciones, que solo en el Pro, porque se va a ver muy chingón. Pero yo siento que va a ser una cuestión, le decía eso el otro día al Graf, yo espero que va a ser una cuestión de estudios grandes. Porque hacer juegos incluso ya así, que se vean bien en 4K, es muchísimo dinero. Entonces muchas compañías no se van a aventar ese pinche volado. Y yo siento que van a decir, ¿sabes qué? Pues ahorita ya está medio económico hacer juegos en la resolución normal. Mejor vamos a seguir con eso y ya. Mira, lo que pueden hacer, esto sí pueden hacer juegos que jalen en el Pro, conectado a 1080, que jalen mejor que los juegos regulares. Pero no pueden hacer que un juego jale mejor en el PlayStation Pro si aparte lo conectes a 4K, porque cuando lo conectes a 4K lo único que puedes hacer es que jale, para que jale igual que el original, pero con texturas y poligonaje para que jale bien en 4K. Si lo conectas a 4K no puede hacer nada extra que simplemente pasarlo a 4K. Para eso se ocupa todo el procesador. Digo, si lo desperdicias y dijeras, ¿sabes qué? Lo conecto a una tele viejita de 1080, sí podrías decir, puedo aprovechar el procesador para hacer otras jaladas, pero sería raro, ¿no? O sea, funciones extra en compensación por no te agarrar toda la puta resolución. Se me hace una mamada. Y la verdad, no tenía prisa por ver juegos en 4K. O sea, digo, si la generación pasada la vivimos bien sin llegar a 1080 nunca, digo, ¿cuál es el pinche pedo de llegar ahora a 4K cuando, por lo menos en este país y yo creo que en la mayor parte del mundo, nadie tiene una pinche tele 4K? Uno no dispone que cambie. Yo tengo tele 4K. El consumismo desaforado. Perdón. No, pero como dice el Graf, la mayor parte del mundo no se tiene, pero el problema es que recuerda que, pues, como siempre ha valido verga la vida, sí. Sony y todas las compañías japonesas no se basan en el mundo, se basan en Japón. Sí. En ese aspecto, o sea, a lo mejor dices, Sony sí se basa en el mundo para cosas más comunes en todo el mundo, como, no sé, un estéreo, madres así, ¿no? Pero para madres así se basan en Japón, por eso es, todos los juegos se juegan en línea. ¿Por qué? Porque en Japón, pues, su conexión de internet en el teléfono está más verga que la tuya en la casa de pinche país tercermundista. Que paga súper cabrón. Y pues a mí me vale verga porque, pues, Japón. Juego en línea es más Japón. Cosa de gringos. Mira, el detalle, ¿sabes qué? Es que yo siento que yo aún estoy en ese estilo antiguo de que tu tele no era algo que tenías que cambiar seguido. Era algo que comprabas y te debía durar casi 10 años, o sea... Y ahorita el detalle es que cuando ya por fin todos cambiamos, y vamos a admitirlo aquí en México, para que empezar a ver que la señora de la tienda de la esquina ya tuviera una tele de 1080, aunque fuera de las chiquitas, costó un huevo. Es más, yo aún veo que la gente de las tiendas o de los locales chiquitos aún se esfuerza por comprar su pinche decodificador de señal digital, claro, con tal de seguir usando la tele vieja que tenían. Y se supone que este apagón analógico era para obligar a todo el mundo a comprar teles HD. Pero Vicos México, ahora sí. Vicos México, o sea, estamos hablando que no todo el mundo puede pagarse la tele. Yo, la única razón por la que tengo una tele HD es porque de plano necesitaba tener una tele en mi casa y no pues tenía ninguna. Pero pues por eso te digo, güey, así es el pedo. Pues, ¿quiénes son los güeyes que juegan más en internet? La neta no son los gringos, güey. Son pinches chinos, güey. Sí, sí. Los chinos así están cabrones. Así de sencillo, los coreanos, pinches chinos, los coreanos. Ajá. ¿Cuánto? O sea, los asiáticos en general. Sí, sí, sí. Ajá. Es que el nuevo poder está allá, güey. Está en el oriente. Sí, sí, pero ni pedo, güey. Ni pedo. Cámara, Kurohige Ditich nos dice, pido saludos de la saga más chingona, Madame Bulma. Hola. A huevo. Y la cosa que más me cagó este año fue que ninguna editorial de mangas en México anunció una obra de Inio Asano. Eso eres tú. No sé, yo no soy fan de Inio Asano. No sé qué haya escrito ni qué hayan hecho. No, la neta. A lo mejor sé, pero... Ajá. Como no, o sea, conozco el bueno, la chingada. Panini no sé. Dijo que ya iba a publicar Random Media. Ah, sí, la volví a comprar. ¿Otra vez? Ajá, porque está muy feo el dibujo. El dibujo es muy feo. Hace 1000 años lo publicó Tucán. Yo tengo todos los números de Tucán menos uno. Ah, sí, yo estaba bien pinche feo y mal impreso. Estaba mal impreso, aparte de este formato grande que... Ajá. Que eran súper delgaditos, que te ponían como un capítulo del manga original. Dos, ponían dos por capítulo, ajá, por número. Y bueno, la verdad, pues sí, la Rumiko Takahashi, pues la neta, dibuja muy feo. Sí, francamente, sí. Dibuja bien de la verga. La verdad, le ayudan un chingo ya que los hacen animados. La animación. Porque incluso Inuyasha, que fue más reciente, el dibujo es horrible. A huevo. Nunca lo he visto. Bueno, ahí sí te la debemos, pero no sea estar culero lo del Linio Sano. Javier Salazar, que por cierto es el que en el anterior podcast nos comentó de que estaba echando chelas el Red Bull, nos dice... Sobreviví. Valió verga la vida. Y se... Valió verga la vida. Un saludo del saga más chingón, la maldad. El único que... ¿Quién es la maldad? ¿La pachones? Sí. El único que en su intervención cuasi divina es el podcast es capaz de invocar a Matt Madrazos. ¿Te invocan, amigo? Sí, le hago por teléfono para ver si viene. La verga. ¿Para qué quieres pinches runas de sangre y vísceras de cabra cuando tienes un teléfono smartphone? Bueno, nos decía y... Nos dice, y un saludo para el doctor Gil, gracias. Que por cierto, ya estoy bien, no pienso manejar. El baboso del chilango chocó su Mazda contra mi bocho. O sea que ni me puedo ir de... Exactamente. No fue grave, el bocho se puede reparar, pero dice que el chilango tiene la nariz rota y está sangrando. Qué pendejo. Y dice que no creo que la aseguradora venga del federal, solo del Distrito Federal, solo porque vino a ver que no hubiera bronca y están esperando una ambulancia. Así que, BBB, hashtag BBB, vale verga la lo vida. Lo más divertido. ¿Se dan cuenta cómo vale verga la vida en segundos? ¡A huevo! Estaba muy contento chupando en la playa hace un ratito que estábamos en el podcast anterior. Hace 3 semanas. Hace 3 semanas. Es que, ¿saben qué? Eso a huevo. Eso va a ser lo bueno porque en uno de los podcasts vamos a escuchar parte de la historia y van a tener que esperarse una semana para saber el desenlace. Dos semanas para saber qué pasó. Ni pedo, güey, ni pedo. Es más, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas, regresen de 2 semanas y van a escuchar ese desmadre. Sí. A ver, para lo de Kurohige, Inio Asano es el famoso escritor de mangas, güey. ¿Cómo no lo conocen? Hizo cosas como Futsu no Hai y Usha Kara con Ishiwa y La chica a la orilla del mar y Oyasumi Pum Pum y El fin del mundo antes del amanecer y Puraneto y Toshi no sé y Kinoto. Puraneto es de un güey que siempre decía la verdad. Y dedo. Espérate, este está bien vergas. Dedo de Monsu. No, es dedo de Monsu de Tsukarukushon. Sí, ese. No tiene que ver con... El título en inglés original es Dead Demons. De Destruction. No, pues... Vale, ¿por qué no lo conocen, güeyes? Estamos mal, morro. No somos tan fanáticos del manga. Si nos gustan muchas obras, pero no tan... Si no tiene caricatura, no lo leemos. No, ¿sabes qué nacos nos escuchamos? No. Vale verga la vida. El único caso en el que a mí me pasó al revés fue en la serie de Bakuman de Vale verga la vida. Ova, los de Death Note. Que yo estaba leyendo el manga y el manga está bien chingón. Y ya cuando lo volvieron anime, está bien culero. Ya bueno, ajá, hasta en el manga es lento. Imagínate en anime, ¿no? A ver. Anime. Y aparte, no tiene como mucho atractivo realmente, pues, en animación, güey. No, así de güey. Como que se pierde el desmadre. Son cabrones dibujando en un estudio. Exactamente. Es que hay cosas que nunca debían haber adaptado porque no funciona. No funciona, o sea, no. Pasarlo a anime. Pero a ver, ¿cómo valió verga tu año, Madanto Ale? Tan solo ayer. Ah, no mames. Para empezar, sigo viva, ¿no? Que de la verga. Uy. Pues me mato. Pues me mató. Bueno, ahí les va el chisme, así en resumen, pseudo rápido, ¿no? Lo que va del año hemos estado organizando. Sí. Tocadas de música obscura y underground. Nada más escuché tocadas y dije... Para que no digan darks. A mí me regalaron tocadas en los grillitos. Son otro tipo de tocadas darks. Y bueno, nos ha estado yendo chingón. Ya les hemos estado metiendo mucho desmadre. Tenemos una pinche página. Sobre todo por las fotos también, ¿verdad? Ah, sí, tenemos fotógrafo y ahí graban video y todo el desmadre, ¿no? Total que ya logramos armar el proyectito y que quede en poco tiempo como no un changarro vulgar. Y miren que es otro changarro que me incluye a mí, así que imagínense el nivel. Imagínense lo vulgar. Imagínense lo vulgar, güey. Pero bueno, el chiste es que ayer era nuestro último evento del año y vamos a cerrar chingón de no mames. Y trajimos 8 bandas. Entonces, número 1, vale verga la... Todo fue escalando, güey, paulatinamente para que se hundiera más culero que el Titanic, el desmadre. No mames, qué culero. Estuvo muy cabrón. No mames. Está cabrón. Bueno, para empezar, una de las bandas, la que era local, güey, pues dicen, no, pues es que... Para empezar, ni nos avisaron que no iban a ir, sino que otro de los güeyes que lo está organizando se encontró a su manager en la calle y le dice, no, pues es que no vamos a ir porque uno de los güeyes se rompió el brazo y el otro está en rehab. Ay, bueno, pues va, ¿no? Pues ya chingue su madre. Número 1, eso fue. Número 2, llegando... Unos pendejos no sabían conectar su micrófono. Pendejo. Todos llegaron a la hora que se les antojó y fue un desmadre. Sobre todo, esos güeyes llegaron bien pinche tarde. Ah, sí. Llegaron tarde, o sea, relativamente dices, bueno, pues va, vienen desde Querétaro. No está así como que a la vueltita de la esquina. Sí, güey, pero si te citan a una hora, güey, pues tú ya sí, sabes no a qué hora salir de tu pinche pueblo o lugar donde estés. Total que la segunda banda, es curioso porque de toda la gente que pensé que en ese desmadre nos iba a causar pedos, nunca se me hubiera ocurrido que ellos, porque todo el pedo fue muy formal. No fue así como otras chicas que estamos promoviendo, que es así como de acuates, ¿no? De, pues, siquiera sale la boca el de trabajar, ¿no? Pues como les hacen, pues, órale, ahí le caen, ¿no? Sí, ajá, órale, pues, ajá. Estos güeyes traían hasta manager, todo bien pinche formal, la chingada. Y resulta que subiéndose al escenario, tenían una conducta como muy errática, ¿no? Ah, pues ya se están tardando mucho. A ver, güey, ¿qué necesitas? No, es que necesito el cable de no sé qué y está en la maletita quién sabe cuál. En eso tiran un pinche vaso encima de los pedales de la chingadera. No, fue un desmadre. Se acerca el manager, se les queda viendo y les dice, bájense, no van a tocar. Estaban hasta la madre de puestos. O sea, se metieron drogas. Se metieron de las duras. De las duras. Pues de hecho sí, ¿vergas? No, sí estaban muy cabrones. Estaban muy, muy cabronamente mal. Entonces ya después yo y el otro güey les dijeron, ya bájense, ya no van a tocar, lléguenle. Y pues se puso pendejo el vocalista, no se quería bajar, aventó el pinche soporte del micrófono. Bien, primero lo golpeó contra la bocina de los bajos y luego lo aventó y por suerte no le pegó a nadie del pinche público. Por pura pinche suerte. Y mira que estaba bastante llenito. La onda fue que después se pelea con el pinche manager, hasta le dio un putazo, se salieron todos haciendo un escándalo, llamando pedo, y pues les tuvimos que cobrar el pinche soporte del micrófono, que no le pasó mucho, sí se dobló, pero bueno. Entonces no se querían ir, estaban haciendo un argüende, y se fueron pues sí, muy apenados, hasta eso se fue muy civilizado el pinche manager. Los otros que no estaban puestos igual, ajá, así como de no mames. Perdón, la chingada. Y se fueron los pendejos, tuvieron que manejar 3 horas desde Querétaro a lo pendejo, regresarse sin viáticos, sin hospedaje. Pagando lo que debían, güey, y ni siquiera tragaron ni se les dio nada, güey, sin catering. Bueno, hasta ahí vamos. Y dices, bueno, pues ya se subió la otra banda, ya levantamos el desmadre, ¿no? Se sube la tercera banda y empiezan a echar humo las bocinas. Ah, pero antes de que echaran humo, se fue la luz. ¡Ah, sí es cierto! Se tuvo que ir la puta luz. Y solo así castrosa, así de, ¡me fui! ¡Ya llegué, putos! solo vine a chingar. Sería una lástima que tuvieran que volver a pinches moverle todo el sonido, ¿verdad? Y bueno, se sube la tercera banda, empiezan a echar las bocinas, y resulta que estos pendejos... Bueno, no la tercera banda, sino los drogados. Ajá, los pinches idiotas que se fueron armando el argüende, habían conectado sus guitarras directo a los altavoces y los tronaron. Una hora en el estira y afloja a ver si las bandas que traían sintetizadores y que tocan puro electrónico, pues podían tocar, ¿no? No se puede. La otra opción era que les prestaran los amplificadores de la guitarra y el bajo, pero también se iban a volar. Y pues todo terminó en que pues chinguen a su madre. El plato fuerte de la noche, que era EBM y electrogótico y la chingada, pues ya no pudieron tocar. Que era por los que la mayoría de la gente había ido. Sí, lo cagado es que ellos se suben a ver si podían pues tocar, güey, a ver qué pedo con el sonido. Y toda la gente se metió, así como de... ¡Ya van a tocar estos güeyes! ¡No mames, a huevo! Y pues valió verga la vida. No tocaron. Y la gente, ¡chinguen a su madre, oh, pinche! No, hasta eso se comportaron... Civilizados, güey. Mira, lo bueno es que a esa hora ya traían tanto alcohol encima... Que les valió verga. Pues sí, que ya realmente así como de, bueno, enfiestado sí estoy, ¿no? ¡Chinguen a su madre! Muchos nada más así como de, pues eran así como regulares del bar y así como de, ¿qué? No, pues a mí me vale verga. Yo vengo a lo de toda la vida. Nos fue bien de recaudación hasta eso. Dice, ¿cómo se llama el pinche? El McMaster Neo. Ah, bueno, pues dice ese güey. Ajá. Dice ese güey que dice, pues no te emputes, güey, saca tus lágrimas con dinero. Le pues sí, güey, pero un pinche año de trabajo se fue a la verga porque todo lo que pudo haber salido mal, güey, salió mal junto. Te la debía. No mames, güey, pero así, o sea, neta todo fue escalando. ¿Y sabes qué es lo más triste de que les digo que todo se fue hundiendo como el Titanic? Hasta en el puto Titanic, güey, la banda tocó hasta el final. Y aquí ni eso. Ay, no, porque se volaron las pinches bocinas. Entonces, pues ahora que queda, pues bueno, mi próximo evento lo voy a tener que hacer gratuito para volver a captar al público. Voy a tener que regalar shots, pues ahora sí que disculpe las molestias. Y pues habrá que levantarlo. Ahí vamos. A hueva. A huevo, no, gratis, sí, güey. Gratis. Sí. Supe gratis. Pues vale verga la vida, ¿no? Y yo me desvelé a lo pendejo. Ajá, y el necro se desveló a lo pendejo. Y el necro tiene que dormir porque está viejito, ¿verdad? Pues no mames, güey. Es un pendejo. Entonces sí, sí fue un desmadre. Y entonces yo grité y Maggie lloró y todo fue una confusión. Ah, güey. No, esa lloró y yo lloré y Maggie rió. Y todo fue una confusión. Y todo fue una confusión. No, está cabrón. Estuvo de la verga, güey. Pero bueno, sirve que les digo que le den like a Dead Souls. Por favor, sí, claro. A huevo. Aquí. Página hermana del Saga Pot. A huevo que sí. Está súper chingón el concepto. Chequen. Aunque valga verga la vida, ni quiero subir fotos del evento. No, ahí. Pues se chingan porque ya las tomé. Va. Ay, aquí podemos ver cómo va valiendo. Captamos el momento exacto en el que se le va rompiendo su corazoncito. Ah, güey. ¡Crash! Aquí se ve el momento en el que se va saliendo el humo de las bocinas, ¿no? Sí, puta madre. Está cabrón. Vale, verga la vida. Equipo que, por cierto, no era nuestro. Ah, sí, además. Verga. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Tuvieron que pagar algo? Pues, el pedo es que el bar no abre el lunes y el que nos los prestó trabaja en Tulancingo. Entonces, ¿ya sabe? No se le ha dicho. Qué mal. Vale verga la vida. Hashtag. El güey que trabaja en Tulancingo, vale verga la vida, güey. Pues mira, ya nos había dicho. Pues él se dedica a eso. O sea, tiene una banda, presta sonido. ¿Cómo se llama? Chingada. Ay, no mames, ¿a quién le importa? Se llama XYZ. Ajá. Bueno, entonces nos dice: ah, pues les presto este equipo que no voy a ocupar este fin de semana porque sí tengo evento. Ahora sí que trátenlo con cariño porque es el que tengo de backup. O sea, es el que ya tiene muchos años. Sí, ya está puteado, efectivamente. Pero funciona. Pero funciona, ¿no? Sería una verdadera lástima que le pasara algo malo porque como además. Que conectaran directamente el valor sentimental, ¿no? Sobre este equipo perdí mi virginidad. De hecho, tiene las células de mi madre fusionadas con el plástico. O sea. Sí, güey, entonces, puta madre, pues el pedo es que hasta mañana se va a ir por ese equipo. Y pues a ver qué chingados. Honestamente, pues es banda ese güey, no creo que nos lo cobre, pero tampoco creo que le haga mucha gracia. Y también, pues yo creo que cuando dijeron, no, es que se fue la luz en toda la calle, no es cierto. Nada más ahí. Nada más se fue ahí. Yo creo que además de lo de las liras, su instalación eléctrica no es la mejor y que también tuvo un bajón de voltaje porque está culera su pinche instalación. Claro. Entonces, todo conectado, todo prendido. Y luego esas madres que jalan un chingo de luz. Vale verga la vida. Y neta que imagínense cómo estuvo, o sea, se los cuento ahorita porque pues ya, chingue su madre. ¿Cómo estuvo que de todo lo que me caga, esto ha sido lo más jodido que me ha pasado en el año? Mire usted. Y mire que hay muchas cosas que le cagan acá. Puta madre, si no saben. Entre eso que pues se ha muerto toda la gente famosa. Ah, sí, sí, que más pinches aprecio. Apreciaba, pues. No, todavía aprecio. ¿Cadena de oración por Stan Lee? Neta, no, esto no es un simulacro, güeyes. No mames. Recen el Dios que se sepan. Chrome, nunca te he pedido nada. Acuérdate que tienen que rozar el rosario. 94 años. Sí, claro, claro. ¿Cuáles son las pinches muertes que más te dolieron? No, pinches no, güey. Pinches ni que se hubiera muerto Juan Gabriel, cabrón. Sí, se murió. Por favor, no me corran de TVUNAM, no sean ojetes. Y a mucha gente le dolió, pero sí, no hay pedo. TVUNAM, güey, tu cabo está en TVUNAM. ¿Quieres pues apostar, no, papá? Tengo contacto. Ah, pero no sirve. Sí, no mames. Bueno, así, la más reciente así de chinguen a su madre, se murió Leonard Cohen. Diles quiénes son, quiénes. Ay, bueno, para rápido. ¿Recuerdan la escena de sexo en Watchmen? No. Sí. Cuando están sí, en el no sé cuál de todas. Bueno, la de en el pinche Archie, güey. Sí. El robot, la pinche nave. La canción de fondo, Aleluya, es una de las más coveriadas y es autoría de Leonard Cohen. Leonard Cohen era un cabrón que en realidad él tuvo muchos años de carrera y él empezó siendo poeta. Y era un cabrón que escribía chingón. Sin embargo, pues, a pesar de que lo apreciaban mucho en los círculos literarios neoyorquinos, pues nunca tuvo un libro que realmente vendiera mucho. Entonces, pues él lo que hacía era, para promocionar sus libros, pues se iba a leer a los cafetines parte de su poesía. Y ahí le dice un compa, bueno, güey, o sea, pues algo común en esos entonces eran los discos de poesía. Que por cierto, recuerdo que Paco Stanley grabó un disco de poemas bien pendejo. Varios, pues. Ay, sí, varios, sí, sí. Un chingo. Era algo muy común. Entonces le dicen, güey, tienes una voz chingona, muy profunda. Entonces luego, pues aquí tienes a la gente arremolinándose a tu alrededor porque les late como hablas. ¿Por qué no sacas un pinche disco de poesía? Y ese güey, pues, sí, efectivamente empezó a sacar poemas musicalizados, más bien. De hecho, no canta mucho, en honor a la verdad. Pero tenía una voz muy agradable. Y así se hizo famoso. Y fue un ícono que se fue adaptando a su tiempo. Ese güey yo creo que masterió ese desmadre de reinventarse y adaptarse al tiempo mucho antes que Madonna. Entonces, así de la neta, yo creo que de todas ha sido la que más me ha pegado. También tiene que estar la de David Bowie. No sé si que querían hacer un podcast de ese desmarque, pero pues nada más iba a hablar yo y la maldad. ¿Qué? ¿De los que? ¿De David Bowie? Sí, David Bowie. Bueno, también desde que se murió Michael Jackson hace un chingo de años quiero hacer uno y no se ha hecho. Pero bueno, el de Michael Jackson te apoyo mucho, yo soy más fan. David Bowie me gustaban canciones, pero no soy tampoco bueno, así de, me lo tatúo. David Bowie cross Michael Jackson, Saga Podcast, temporada 13. Entonces, bueno, o sea, ese güey todo el mundo lo conoce. Lo mismo, ya les había recomendado la película Velvet Goldmine, que es un biopic, como no oficial, basado en su vida. Mami. Está muy chingona. Y pues bueno, él además de cantar, y que también era camaleónico. ¿Qué? Pues debe ser el más recordado por el fandom, tiene que ser el de Laberinto. Ah, huevo. Él era el del de Goblin King. Ahí no te chingo esa película, pero si lo piensan bien está como que medio creepy el asunto. Super porque creepy. Es un ruco queriéndose ligar a una morrilla. Ah, güey, pero era Jennifer Connelly. Secuestrando a su hermano bebé, o sea, está bien cabrón. Más gracias. ¿Tú no te habías dado Jennifer Connelly? De 14 años. Ah, de 14, espérate, de 14 años, pues no mames. Tenía 14, ¿eh? Y tú apenas tenías 7, güey. Yo apenas 7, bueno, si le doy. Ay, es que está bien guapa la Jennifer Connelly. Me gustan Mills. Me gustan Mills. Pero, y también David Bowie es recordado por ser la mamá del Chitiba. A huevo, ese sí es chiste local, pero sí, se parecía mucho la jefa del Chitiba a David Bowie. También salió en Twin Peaks. Sí, claro. Sí, salió no. Sí, güey, es un icono. Zoolander. Era un icono cultural, güey, en muchos aspectos. No nada más cantaba, nada más componía. Visualmente, o sea, era un icono de la moda, tal cual. Y pues... era muy buen actor. Sí, sí. De hecho, o sea, no, o sea, eso, insisto, la más recordada, pero tuvo bastantes. A mí me late lo personal El hombre que cayó a la tierra, que es una película de ficción, de ciencia ficción, que de hecho me recuerda mucho a Starman. Más bien Starman me recuerda a esa porque fue primero El hombre que cayó a la tierra. Si tienen la oportunidad de encontrarla, véanla, está muy chingona. Y pues, la neta, esa es la otra que me pegó en este año, güey. Pero ha habido un chingo de muertes ilustres. Pues Alan Rickman, papá. El malo de la primera Die Hard y famoso por ser el profesor Snape. ¡Snape! Que era bien chingón y se murió. Que no, también era el sheriff de Nottingham. Fue el sheriff de Nottingham, Yo creo que ahí se veía sexy, güey. Ah, sí, cuando sí. Estaba morra, ay, toma, bueno, no tan morra, pues. Para el cabello largo, barbita. Era cuando estabas en esa edad en la que no sabes qué quieres, pero sabes qué quieres. Sí. La neta. Decía, ah, no mames, es el malo, pero como que se me hace que está guapo. Y hablaba muy bonito. Huevo, sí, como dice la maldad. Y el más madrazo es el primer villano importante de pinche Duro de Matar. Sí, sí, sí, sí. La neta era muy buen actor. Salió también chingo mil otras películas que son casi innombrables. Incluso al final, que hace como 1 o 2 años, hasta dirigió una película que yo no he visto todavía, que la quiero checar, que se llama En los jardines del rey, que trata precisamente acerca de una diseñadora de jardines en la época de como de Luis XV, ¿no? Y él sale del rey y aparte la dirigió y la película típico, ¿no? No se vio mucho, pero dicen, está buena. O sea, qué al plan, ¿no? Va a estar bien bonita. Y ahí vi el tráiler y aquí, por ejemplo, pues, obviamente nunca la trajeron. No era un éxito de taquilla ni nada. La voy a buscar, a mí me caía muy bien. Y aparte, pues Snape era el personaje más verga de todo el universo de Harry Potter. Y pues, by fucking far, bitches. Pues la tercera sí tiene que ser el vocalista, el frontman de Motorhead. Sí, no mames. Ah, sí, no mames. Sí, no mames. Si no más madrazos. A huevo. Qué mal pedo que se fue Lemmy. Pero ese cabrón, güey, ya estaba muy, muy carcomido por él. Ya estaba cáncer. Viviendo vida prestada. Sí, no mames. De hecho, güey. Pobre güey. No mames, o sea, y ya estaba súper, súper puteado. Y hasta que no pudo más, siguió dando conciertos. Mis respetos. Mames, fuera de desmadre. Sí, de plano en un oso se le fue la voz y estaba que se cagaba de dolor. Y fue así de, no mamen, voy a terminar la rola, pero ya, güey. Sí. En contraparte, y eso lo vi precisamente en memes de internet, güey. Kanye West, reconocido por cogerse a la Kardashian. Ay, y por ser un pendejo y por su y mamoncísimo, sí, claro. Como la chingada. Y por su pinche video pendejo en el y el gif en el que baila y lanza chingaderas. Bueno, puta, no sé cuál. No, quién sabe. Es un puto meme famoso. No, va, creo. No hay pedo. X. Pero bueno, ese pendejo resulta que ha tenido un meltdown emocional hace poco. Y que tenía una gira con sold out absoluto, así no cabe ni un alma, se vendió todo. Y el pendejo canceló más de un concierto porque no se sentía bien. Yoho, yo, bitch. Bujo, yo, bitch. Porque él es el autoproclamado mejor rockstar del mundo. Pobre pendejo de mierda. Pobre pendejo. Y nada más, vean. Mi vida había ido a hablar de él hasta que salió en el pulso. Wey. Y dijeron que le gustaba que le metieran por el asterisco. Sí. Háganme favor. Entonces, esa es la diferencia. Entre un verdadero rockstar y un pendejo mamón. De mierda. Y aparte, chillón, que no mames, güey. Ay, Buju, tuve un mal día. ¿Y qué? Pues los que ya pagaron su boleto, pues que se chinguen, me siento mal. Porque me duele el asterisco porque me metieron un ace verga de burro. Uh-huh. Dice cada. A huevo. Y con piquitos. No mames. Le dio peritonitis. Esas fueron las tres muertes ilustres del año, güey. Así de, no mames. Esos son los tres muertos inmortales de mi año, güey. ¿Vas a decir Juan Gabriel, verdad, pendejo? No. No, dije, bienvenidos a la nueva sección. Le mandé palazos. Tres muertes. Tres muertes. ¿Quién te murió más chingón? Pues más chingón no creo, güey. No, pero güey. Ya se puso bien triste. Esto ya vamos a cerrar. A huevo. Rami Salazar Patiño nos dice que vale verga la vida porque el puto final de Bleach, pa' la verga. ¿Alguien veía Bleach aún? No. No. Chingón. Dice que estaba de la verga y que quiere un saludo de la Alfa y Omega, que es la maldad. ¡A huevo! Ñe. Y asimismo, Kurohige Ditich nos dice, que nos decía hace ratito del manga del señor Inio Asano, que el manga más representativo de ese autor es Oyasumin Pum Pum. Ah, sí, sí. Sí, ajá. Hace dos semanas. Nos recomienda y nos dice que tiene un excelente desarrollo de persona y un dibujo hermoso. Habrá que checar, ¿no? ¿Quién sabe? Igual está ya chingón. Es la serie de los pedos, ¿no? Pum Pum. El Pum Pum, sí. Puede ser. Pum Pum. Víctor Rodríguez nos dice que vale verga la vida porque siempre sube en el post bien tarde. Dice, y dice, siempre me entero después de que escucho el podcast. No, pues va. Ni pedo. Ajá. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice que me caga el puto precio del dólar, todo más caro, no mamen. Estaba la descarga de frustración del doctor. Sí, en gran parte, cómo no. Y dice que también me caga no tener vieja estando tan pinche guapo. ¿Sabes por qué no tienes vieja? ¿Por mamón? A huevo. Si fuera tan mamón, mínimo ya se había ganado una, ¿no? Sí, tengo un skill que no te esperarías, ¿no? Les dice. Una de esas. Bueno, de lo que estaban diciendo del pinche dólar, ahí hay algo que creo que fue el origen de este pinche podcast pendejo. Que es precisamente que ganó Donald Trump. Fíjense ustedes. ¿Vale verga la vida? Vale verga la vida. Honestamente, está cabrón. Parece que estamos en iglesia. Vale verga la vida. Me he quedado concebido. Sea con ustedes. Y con el espíritu del Saga Podcast. Así, de rápido, nada más una cosa. Hablando de pendejadas. Sí, sí. Yo creí que aquí en el pueblo bicicletero había una sinagoga ahí por donde está la pinche. ¿Dónde está tu trabajo? ajá, por donde estás, donde estoy dando clases ahorita. Y hoy pasé caminando porque necesitaba esperar que abrieran la pinche plaza para comprar un mosquitero. Y madres, güey, no, resulta que encuentro un pinche, lo que creí que era una sinagoga, una pinche iglesia de culto satánico, no, cristiano, de un pendejo que ¿Gnóstico? Literalmente se autoproclamaba este apóstol de Jesucristo. ¿Qué ¿No es una ¿Qué sinagoga? No es una sinagoga, güey, tiene güeyes con trajes blancos cuidando la entrada para que no se le escapen los pendejos. Y está ahí diciendo que literalmente Dios le dijo que él iba a ser su apóstol. Vale, ver. Neto. ¿Eh? ¿Qué religión es? ¿La de él? O sea, ese güey. Ah, pero... no es así nada establecido. Nada no, más no, único no. Y exclusivo nada más que tenía el simbolito de las sinagogas de la vela esta que usan. De siete para... velas. Menorá. Pero sí. ¿Cómo se llama? Dale verga la vida, güey. ¿Cómo puede haber de esos aquí? Menorá. Ah, en el pueblo que queman pokémones. Sí, claro. Ah, perdón, se me olvidó. Bueno, va con su descarga de frustración. No, pues de algo Donald. Muy sencillo, le estamos hablando del pato de Donald Trump. Del señor de este Donald, exactamente. Ahí ponen un audio de un clip de Donald Duck. En el cual, pues bueno, nos viene afectando mucho. Es un pedo político, evidentemente. Pero nos pega de a putazo bien cabrón. Porque la mayoría de las cosas geeks que consumimos, pues vienen del gabacho, ¿no? Evidentemente el pinche Donald se va a la verga, se va hasta arriba. Y todo lo que consumimos, videojuegos, pinches monitos, consolas y todo eso, pues van a ser más caros. Aparte su mamada esta de lo de lo del muro y esas pendejadas, pues obviamente está creando un pánico tremendo entre los paisanos que están allá. Ajá. Y eso pues obviamente está ocasionando muchos crímenes de odio en contra del puto mexicano. Y pues eso nos acaba afectando también. Pues de la verga, de la verga. Esto ha demostrado que realmente la gente está en un nivel... intelectual muy bajo. Muy, muy bajo. Que era todo lo contrario de lo que esperábamos con el internet, ¿no? Que toda la cultura estuviera a la disposición de todos. Pues la que, de todos modos, lo único que hacemos es, y me incluyo en ello, güey, que en vez de ponernos a leer, no sé, sobre física o algo, o historia, nos pasamos todo el pinche día viendo videos de gatos. Sí, qué mal pedo, ¿no? Algo ahí de eso. Vamos, no te está ayudando intelectualmente. O sea, yo entiendo que tú no todo el día estás viendo videos de gatos. Sí, pero no. Todos... Ahora sé qué hacer cuando tiene un gato, está ahí, no sé, comiendo. Pero no. El detalle es que lo único que está... ahora resulta que todo lo que la gente está leyendo en internet es basura. Pues sí, básicamente. Yo ya te lo había dicho, la gente lee más, pero no mejor. Ajá. ¿Sí? ¿Sabes qué es súper deprimente? Eso de cómo es la gente ahora, güey. Otra descarga de frustración de vale verga la vida este año. Es que estaba este espectáculo circense en el Distrito Federal. Ajá. Y se llama el Circo de los Horrores. Circo del Terror. Súper chingón. No, es el Circo de los Horrores. El Circo del Terror es una versión chaca que hicieron itinerante. Okay. No, estos güeyes son una compañía de teatro muy bien establecida. Tienen espectáculos circenses, lo que se les llama work acts. O sea, hacen malabares, tienen pulsadores, o sea, son de origen español. Contorsionista, la chingada. Estaban en el Teatro Molière y tuvieron una temporada exitosísima. De hecho, este era su segundo año. Ajá, este se iba a llamar Manicomio, el del próximo año iba a ser Cabaret. Entonces, súper chingón su desmadre. Neta, valía mucho la pena, o sea, es un buen montaje. Y resulta que un padre, un sacerdote que sale en Televisa. De la verga. Televisa ya para empezar. De la verga. O sea, imagínense, ya estamos de ahí, desde ahí estamos de la verga. Pues dice que ay, que no sé cómo la gente puede ir a este tipo de espectáculos satánicos y la chingada. Un pendejo que para empezar ni había visto el pinche espectáculo, sino que ay, no, es que se ve bien feo. Y pues se pone a decirlo en su pinche programa pedorro, y el cual las nada masas más lo aclaman, obviamente. El cual nada más ven señoras. Escándalo, el viejerío del pueblo, güey. Sí, a huevo. Y metieron tanta presión social, güey, que se acabó el espectáculo y tienen que dejar el país. Lo malo es que, pues, ¿quién es el que puede determinar si un espectáculo se va o no del país? ¿O quién tiene la palabra para eso? Pues el gobierno. O sea, pues entonces llegan las señoras con el lugar a donde hayan estado y con el gobierno y pues ya, ay, pues sí, güey, pues pinches señoras escandalosas, ya diles que sí. Pinches viejas fodongas, diles que sí, que estén mamando. Y yo creo que el pendejo que dijo, sí, diles que sí, no hay pedo, pues un idiota que no sabía ni qué pitos, no, deja tú ya del espectáculo y que a mí me guste o no me guste, ¿no? Creo que tampoco se dio cuenta de lo que estaba haciendo, la magnitud del problema, porque dices, ok, te vas, güey, ¿y eso qué hace, güey? Ya no va a venir espectáculos. De otro lugar a México, y otras compañías van a decir, pues nosotros vamos a apoyar a estos cabrones que son internacionales, y pues no vamos a apoyar a este país retrógrada. Entonces, pues nacionalmente, mundialmente, pues, nos vemos de la verga, güey. Qué triste, güey, porque la neta estaba chingón su desmadre. Y qué triste porque pues como dice el Graf, ¿no? Te importa más ver un pinche video o irle a rezar al güey que se cree hijo de Dios o la chingada madre que se crea, ajá, que realmente ver qué pedo, güey, y apoyar cultura diferente, güey. O sea, si no te gusta, no hay bronca. No vayas, güey. Te están obligando, güey. Entonces, ¿por qué? Lo único bueno del año en ese aspecto es que ya es ilegal que vayan a tocarte los testículos de Jehová a tu casa, a decirte que te van a hablar de la palabra del Señor. ¿Ya es ilegal? Ya es ilegal. Apenas lo van a pasar. No sabía, qué interesante. Apenas lo van a votar. Ajá. Incluso que hasta puede ser que vuelvan ilegal no solo eso, sino los güeyes que van vendiendo y hasta los cobradores castrosos. Uh-huh. Entonces todavía... Que apegándose a que nadie puede ser molestado en su propiedad. Pues sí. Uh-huh. Ah, pero ¿sabes cómo son hijos de puta, güey? Yo neta pinche gente no tiene nada que hacer. A mí me ha tocado que se quedan ahí platicando frente a la puerta de la casa. ¿Pero que más los de media de hora? Sí, las señoras. Más de media hora. No, yo sí les abro y les mando a la verga. Entonces, si les hablaba ese día, me venimos a platicarle. Ah, sí, soy satánico. No, pero es que sí que soy satánico. No me interesa, gracias. Sí, ya. Y se van. Yo no les abro. No, yo sí, porque si no están tocando y me caga que estén tocando. Bueno. Solo necesitas poner ese clásico de aquí somos testigos de Goku. Si su dios no tiene más de tanto porcentaje de ki, o sea, la chingada. Pero, no, ya quedamos, güey, que en tu colonia de ricos no pasa eso. No, pero por ejemplo, en la tuya, cuando se iban, pues no les abría. Si ya iban y tocaban a las otras. Como si hay un chingo de casas, pues sí se pasan. De aquí ya no abrieron para tocar a otra. Bueno, no sé, ya en mi casa sí estaban toque. Y yo siempre sí salía, porque mi madre decía, ya, que se vayan, que no sé qué. Pues digo, no, no estén molestando. Los testículos de Jehová. También, ¿no? Todas las religiones necias. Sí. ¿Sabes qué es cagado eso de que tu colonia de ricos colinda con la pobre? Uh-huh. Hay una película mexicana que trata un tema similar. Se llama La Zona. La primicia es buena, pero el desarrollo y el final son malos. Y pues es eso, unos chamacos jodidos se meten a una zona de ricos, precisamente, y sin querer matan a uno de los inquilinos de una casa. Los vecinos se dan cuenta y los quieren linchar y los andan buscando por toda la privada. Va. Y hasta ahí suena chingón, pero bueno, cine mexicano. Pues sí, pero pues de lo que hablaba un poco el Dr. Hill, sí está bien de la verga, porque con la subida del dólar nos afecta bien culero. Pues sí. ¿Al geek promedio al mexicano? Geek promedio, sí, o sea, venta de figuras subió bien cabrón en los precios. Más de 200 varos. Envío cosas. Ajá, envío por envíos internacionales, casi de que luego el Graf dice, ah, pues yo voy a comprar la tal película o tal juego, la chingada, pues huevos. Ahí está el pinche dólar y subió, ¿no? A huevo. Videojuegos, ya llegan más caros. Ya si han notado, pinches videojuegos ya valen más arriba de 1,000 baros. 1,300 ¿no? El estreno en tienda cuesta 1,300 ya. Yo ahorita que me robaron la pinche consola, güey, dije, bueno, pues a ver cuánto vale un pinche 3DS, güey. No mames, vale lo mismo que un puto Play. ¿5? Un Play 4. Ajá, un 3DS vale lo mismo que un pinche Play 4. 5,000. Ajá. 5,000, entonces, güey, no mames, pues me compro el Play 4. Compra un 2DS, un 4 estaba viniendo. No, claro, 900. claro, pues, pero me refiero a en ese aspecto, dices, güey, pues no mames, pinches mamadas, ¿no? Y así te la puedes ir llevando, películas suben de precio, los artículos electrónicos van a subir de precio. Güey, porque... vámonos a nivel de calle, güey, hasta las pinches señoras fodongas, su Coca-Cola, se les va a venir la verga con la Coca, güey, les va a subir de precio. Porque, y no solo Además, le aumentaron impuestos a los refrescos. Muchos dicen, la subida del dólar, pero ahí hay un error que yo también acabo de decir. Yo lo sé. No, aprovecho. No es la subida del dólar, es la devaluación del peso. Sí. Porque, no, o sea, sí, el dólar vale más porque el peso se devaluó, pero al devaluarse el peso no solo te afecta en eso, te afecta también en otras monedas. Entonces, por Legarreta dice que no. Andrea Legarreta es una pobre pendeja. Huevo, pendejísima. Porque, por ejemplo, los envíos que puedas hacer. El señor Castro también, Espérate, te termino, chingada verga. Vayas a la verga, pendejos. Porque las otras monedas, güey. Porque para aquellos güeyes que también luego piden de Japón, como la maldad, o en este caso yo a veces. También, güey, o sea, ya en este caso, como el peso se devaluó, pues el yen ya vale más. A huevo. Y también ya te sale más pinche cara la feria. Y el yuan está figurando ya en las bolsas internacionales. Sí, güey. Increíblemente. Así es. Sí, entonces los celulares también ya valen más y todo vale más. Y los servicios están cada vez más de la verga. Sí, güey. Están más pinches caros todos. Sí. Ajá, y a aquí en la colonia. Básica, el pinche. Aquí en la colonia base. Se ponen pendejos y no pagan la vigilancia y no te quieren abrir la Platíquenos, puerta. Platíquenos, amigo, maldad del respecto. Man. Se descarga. Espérate, no te quisieron abrir la. No, pero ¿y sabes que también va a ser culero, güey? Pero también no sabemos cómo se vaya a manejar. Se supone que Donald Trump quiere cerrar tratos con México, que no creo que se pueda porque las empresas le van a decir chinga tu puta madre, güey. Claro, güey, el varo es el varo. Estás de la verga, güey. Pues sí va a ser más difícil la exportación de artículos o más trabas la exportación de artículos gringos hacia acá, que se resume, pues, cómics, películas, videojuegos, de nuevo, ¿no? Bueno, pero tome en cuenta que yo creo que, de nuevo, puro pinche sentido común. No les conviene tampoco poner tan pendejo porque se consume en todo el mundo. O sea, lo que quieres es vender. Exacto. Entonces, si este pendejo con esta agenda nacionalista y xenofóbica dice, no vamos a vender nada. Bueno, adelante. Jódete. O sea, lo mismo. Pero sería que el pinche mexicano le dijera, ¿sabes qué? Jódete y no te vamos a comprar nada. Pero eso no va a pasar. Pero eso no va a pasar, ¿por qué? Porque somos bien pendejos. Mira, de todos y porque la gente no sabe comer sin coca en este país. Ay, increíblemente. Perdón. Y la mayoría de aquí es mexicano, ni siquiera sabe que Aurrera no es de México. No. Y todos compran ahí. Sí, la mayoría, sí, efectivamente, muchísimos años. Así de fácil. Mira, de todos modos, no es tanto de que nosotros no compremos también. Si nosotros no les vamos a vender cosas, va a haber cosas que se van a subir de precio en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué los gringos compran cosas en otros países? Porque esos otros países tienen los derechos humanos más bajos. ¿Culeros? Correcto. Inexistentes en ocasiones. O inexistentes en ocasiones que un gringo promedio ya no te acepta. O sea, aunque sea un pinche gringo de Kansas o de Utah, sabe que tiene derecho a tal cosa y por ende un obrero gringo cobra más. 5 veces más o 7 veces más de lo que podría cobrar un mexicano. Entonces, por lo que las empresas dicen, güey, no puedo seguir contratando gente gringa porque todos estos gringos quieren salario de pinche Quieren el salario mínimo, quieren servicios de salud, quieren estar sindicalizados. Y quieren planetar, ¿no? Entonces dicen, pues en México pues es más fácil a lo mejor nada más pagarles un IMSS pitero y un sueldo de 50 pesos al día y nadie se va a quejar. Citando a Vicente Fox, los mexicanos hacen trabajo que ni los negros quieren hacer. Bueno, quién sabe, habrá que ver qué pasa. Ya con lo pinche negro que son de que, no mames, yo ya no hago eso ni madre, no toco, no mames, pinche negro, hijo de tu puta madre. Bueno, a ver qué chingados pasa. Ahorita, por ejemplo, lo que sonó ahí de unas pinches fábricas en Estados Unidos que se iban a pasar a Monterrey porque aquí es muy barato. Y que el Donald Trump los convenció de quedarse, creo que en Indianápolis, no me acuerdo. Sí, algo. Ahí en Estados Unidos. Y ahí la cuestión es, bueno, quién sabe, quizás porque uno, o sea, les iba a poner pendejos y venían para acá. Así de, te voy a cobrar más. Sí, porque no ves que a Apple se le está poniendo pendejo, pues si no porque se regresa, ellos producen todo allá. El único beneficio ahí sí me pongo un poco del lado de Apple, hasta cierto punto, que me caga. Es que quieras o no, ellos ya se le han puesto al tú por tú al pinche gobierno. Y le han ganado en ocasiones. Como cuando, por ejemplo, lo de... Bueno, ahí win-win situation, ¿no? Con lo del famoso teléfono de los pinches terroristas que Apple dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Nunca lo voy a desbloquear. Y después de un rato los gringos dijeron, pues ya logramos desbloquear. Ya nos importa un carajo. Y de pronto con algunas prácticas comerciales le vale madre y hace lo que quiera, ¿no? Entonces habrá que ver. Uno, pueden ser por precisamente cuestiones de amenazas por parte del gobierno. Si te vas, te me pongo pendejo. O promesas de mejores condiciones. ¿Sabes qué? Te quedas aquí, te cobro menos. Bueno, y entonces, ¿de dónde va a venir pues el dinero que debe contrarrestar ese desequilibrio económico, ¿no? Y dices, bueno, pues igual el gobierno da subsidios. Sí, cabrón. Entonces, en efecto, cuando se acabe tu pinche periodo, vas a dejar al pinche gobierno bien putas pendejamente endeudado. Y eso me recuerda a ese episodio de Los Simpson. Y es el episodio de Los Simpson que te dicen, no, tenemos un gran déficit por el periodo del presidente Trump. Ajá. El país está en bancarrota. Puta. ¿Puede pasar? Pues sí, pero pues, también... A mí hasta me gustaría que pasara porque es una situación tan pinche extrema que aquí siempre pasa X, Y, Z y algo se arregla, ¿no? O sea, habrá que ver qué chingados pasa. En enero... O sea, si ahorita decimos ya valió verga la vida, en enero va a valer más verga todavía, ¿no? Sí. ¿La cuesta de enero, amigo? Sí, no mames. 10 de enero, ¿no? Toma el poder Trump. Sí, a ver qué pasa, a ver qué pasa. También algo que valió verga la vida durante este año fue que sacaron la película de Cazafantasmas. Estaba bien culera. Estaba bien culera. Valió verga muchísimo, por supuesto. Está súper culera esa película. Está súper culera. No la puedo ver todavía, amigo, pero ya vi reseñas, ya vi todo eso, ya casi me la contaron prácticamente y sí suena bien culera. Está bien culera. Ya la viste, que quieres verla. Es hora de cerrar, amigo. Entonces, ¿no? Porque sí. Llevamos más, casi 2 horas. No mames. Pues vale, está verga la vida. Vale. Verga la vida. Valió verga el 2016. Entonces este fue nuestro, en vez de lo mejor del 2016, hablamos de cómo valió la verga la vida en el 2016. Sí, este estuvo fue bien culero. Nuestro último podcast del año. Y en una nota alegre, ¿no se le ocurre a alguien algo bueno que haya pasado? En Amazon sí venden los juegos más baratos. A veces a 300 pesos. Le creo algo que sí haya pasado bueno. Aunque sea cortito. Seguimos juntos. Doctor Gil. Sí. Algo bueno que pasó. Pongo. Sí, también. Abraham Méndez nos manda un mensaje muy optimista que nos dice: quiero felicitarnos, soy un excelente ejemplo de proyecto que se hace con el corazón. He seguido casi desde el principio su proyecto y pese a que muchas veces son desagradecidos los fans y casi no tienes fans por épocas o por temporadas, sí, vale verga la vida. Vale verga la vida. Siempre dan todo para esto en su proyecto. Muchas gracias por dar el corazón. Es un mensaje que nos manda que nuestro amigo, muy inspirador. Ya lo había recibido. Ya vale, me dio verga la vida. Gracias y un saludo, cabrón. Algo que pasó bueno este año, pues anunció Marvel vs. Capcom Infinite. Algo bueno que pasó en este año, publicaron Zompantle. ¿O el Zompantle? Claro. Ahí está Zompantle. Nos fuimos a 2 convenciones chonchas. En este sentido estuvo bien. No, sí. Spider-Man salió en las películas de Marvel. Sí. huevo. He pagado casi toda mi deuda con el banco. Bien, muy bien. Es algo muy bueno, crean. Yo no, vale verga la vida. yo también me quedé sin deuda de banco. Tu madre, vida y banco. Puta madre. Yo nunca he visto tanto cine culero como este año. De todo tipo. Pues bueno. Bien, eso fue todo. Feliz año a todos. A huevo, un pinche feliz. Un abrazo de Navidad y todo, cabrón. Que les traigan todo lo que pidieron el gordo ese de barba. Y si les trajo algo de más, pues mándenlo a nosotros, ¿no? Porque andamos pobres aquí. Pobres, muy pobres. Y no olviden seguir nuestro Patreon. Recuerden que estamos en casi todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Patreon, en YouTube, como Saga Podcast. Y nuestra página sagapodcast.com, donde pueden donarnos dinero por PayPal. Y no olviden que en iTunes nos pueden dejar una reseña de 5 estrellas, no dejen menos. Diciendo qué tan chingón está el podcast. Estamos bien cabrones, ya lo sabemos. Pónganlo para que todo el mundo lo sepa. Y el correo saga.cucamón. saga.cucamón@gmail.com. Muy bien. En chingados más de todos. Fin de temporada, señores. Nos fuimos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.